Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Paseos. ¿Por qué son importantes los paseos en la escuela, en la infancia? ¿Qué nos hace sentir salir en soledad? ¿Qué paseos hicieron parte de tu personalidad? Vamos a dar un paseo en el auto feo. ¡Sí! Ponemos primera y ¡partimos! Sí. Primero que nada, muy buenas noches. El programa de hoy es sobre los paseos. Qué importante que es pasear. La primer palabra que vino a mi cabeza cuando pensé en paseos es despejarme. Despejarme, y me di cuenta que, claro, hoy en día tengo al paseo asociado principalmente con esa cosa de estar todo el día, por ejemplo, en mi casa haciendo una actividad o algo, y es como el momento de fuga, como decir, pará, necesito dar una vuelta manzana, necesito hacer algo. Pero después, pensando hacia atrás, me di cuenta que la idea de paseo en la niñez, qué importante la idea de paseo en la niñez, y obviamente me remití a la escuela y a los primeros paseos que hacía con la escuela. Cuéntenme así, lo primero que viene a su cabeza, el paseo escolar. Granja. Yo aparte hice como el camino inverso que planteas vos. Yo pienso paseos y es paseo escuela. Y los primeros paseos que hacías cuando ya no estaban tus padres. Te ibas con todos tus compañeritos, rock and roll. Ya primer momento de independencia. Estaba la maestra, pero éramos un montón. Demasiados. Tenía que estar a pilla ahí, atenta a todos. Entonces había como más libertades, como, bueno, está. Me gustó lo que hablamos el otro día de esa cosa del miedo, ¿no? De esa suerte como de idea que hay de que los niños cuando se van de paseo con la escuela se puedan perder o la maestra se pueda distraer y qué sé yo. Y hablábamos un poco, así como tirando ideas sobre los paseos, de esto de que en realidad los niños, las niñas, no es que... O sea, son un poco más cagones de lo que nosotros pensamos que son. Y es raro que yo, que sé, en medio de un lugar desconocido, el niño o niña realmente se aleje demasiado, ¿no? Corra así, far, far away. No tenés idea, Martín. O sea, yo no quiero saber lo que es salir con 20 pibes. No, pero yo creo realmente que es imposible que se pierda uno. Me pasó... Me pasó justo el fin de semana, el sábado tuve el primer paseo mano a mano con mi sobrino. Y lo perdió. Casi me llevo otro, detalles. Igual, más o menos. Tenía tres también, ojo, confunde. Claro, ya llevaba uno que... Me llevaba uno más grande que hablaba mejor, ya sabía, tenía te cosas convenía. Aprendidas. Era negocio. Primer paseo así mano a mano, estaba con un cagazo. Y claro, el pibe como loco, fuimos al teatro. A ver? Ruperto Rock and Roll. Hermoso. Obviamente, hacer su primer poguito. Poguito en miniatura. No, vos no sabés cómo se ponen los guachos ahí. Zarpado, todos tipo al segunda canción contra el escenario. A darlo todo. Medio que trepados, todo. Igual entienden los códigos de... El loco lleva muy bien, Roy, un capo. Recomiendo pila. Bueno, justo ahora se terminó porque se terminaron las vacaciones. Pero la próxima vez que tengan la chance de llevar... O sea, yo básicamente necesitaba una excusa para ir yo a verlo. ¿Sabes que yo quería ir a ver a Ruperto? No tengo sentimientos asociados a eso. Digo, nunca fui y no juno nada. ¿Pero claro, no lo leíste tampoco? Estamos hablando del sapo Ruperto. No, claro. Sí, lo leí, pero no sé si marcó mi vida. En mi caso sí, me acuerdo clarísimo de un cuento de Ruperto de terror. Y bueno, y está toda la vida leyendo y semana pasada creo que fue que leí una entrevista en La Diaria con Roy, cómo había afectado, bueno, a los artistas, todo esto del cambio de vacaciones, que muchas fechas que están programadas con mucha anticipación, porque este es el momento fuerte de Zafra, los mató. Y dije, vamos a militar esto, vamos arriba. Vamos a ir. Vos sabés que yo tengo una conocida que hace la escenografía de ese evento. Le mandamos un beso a Verónica. Tremendo. Yo no la vi, pero bueno. El espectáculo es increíble. O sea, me encanta cómo lo encara él. Musicalmente es impecable. Él con los hijos se tocan todo. Pero eso que tener como bandera el no subestimar a los niños. O sea, como vos dar un espectáculo inteligente, que no tratarlo de estúpido. No, vamos a hacer un poco, vamos a hacernos valer. Por más juventud que lo sean, pero, o sea, que está a curtirlo, vos, guacho, dale, avivate. Por esto saltá, dale. Sabés que si te pones en el medio del pogo, seguramente te comas un piñazo. Y tiene un montón de chistes que por ahí no van destinados a los pibes, sino es vos que estás acá, trajiste a tu guacho, a tu hija, a tu sobrina. Está divertido vos también, te tiran chistes, yo me cagué de risa y hermoso. Por ahí no eran destinados a niñas. Está tremendo, tremendo. La verdad, el espectáculo estuvo buenísimo. Seguramente a tu sobrino le encantó. Se recopó. Esa frase, ¿no? Seguramente, a tu sobrino le copó. Sí, re contento. Claro, estaba el temita de llegamos. Yo llego muy temprano a todos lados, soy como excesivamente puntual. No calculé que iba a haber media hora de mantenerlo al guacho ahí viendo. Está, claro. Copamos, mirá, toda la escenografía, fuimos viendo las salas, Cita Rosa, las luces, coso. Pero en un momento ya era, descubrió los pasillos. Descubrió que podía correr por los pasillos de un lado a otro. Descubrió que podía ir hasta la puerta, dar la vuelta. Intentamos ir como transando. Mirá, hasta acá, donde yo te veo, vos corres, venís, nervios, vas, ¿pasaste volvés. Nervios? Estaba un poquito tenso. Era como una ansiedad y tal. Quiero que salga todo bien, que no se me pierda, que vuelva a cantar, yo que sé, más o menos entero, y que disfrute. Entonces, salió todo bien y estaba como... Gran momento el de tener sobrinos o llevar esos primeros paseos de los niños, niñas, en la infancia, ¿no? Justamente esto era la cuestión. Yo tengo en mi haber varias anécdotas de mi familia, en realidad... recriminándome que las primeras veces que me llevaron a determinados lugares los hice pasar mal. Por ejemplo, mi abuela tiene la anécdota de primer película de cine, fuimos a ver Manuelita y en el momento en que la mamá de Manuelita se va, Marty se pone a llorar, se para del asiento y se va del cine sin mirar atrás. Yo no quiero que la mamá se vaya. Así primero. Segunda anécdota, lo mismo. Siguiente vez que intentamos en el cine, vamos a ver Toy Story. Mi madre, película favorita de Paula, en el momento en que, no sé qué mierda pasa en Toy Story, no me acuerdo, que es triste, llanto. O sea, todo Disney tiene un momento crítico. Claro, bueno, la Marty se va, tres cuartos de película de Disney, la Marty se va. Pero no tolero el momento dramático, no lo toleraba. Conflicto, chao. Sí. Nos vimos. Totalmente. Evasión, ¿qué es eso? Y otra cosa, que eso es como cuando salimos con nuestros padres, madres, ¿no? O con quienes sean que nos cuiden de niñas, pero después está ese momento de la escuela en donde haces la primera salidita, digamos que salís del... El primer paso es no los campamentos, sino la salida, ¿no? La granja, la ida a una salir empresa. Del aula. Exacto. La ida, yo qué sé, a la fábrica. Alfajores. Exacto. Nah. De Coca-Cola, de Samán, de Schneck. había una que quedaba ahí por Castro. ¿Es la de Schneck la que queda por Castro? Ay, no. Bueno. Esa está por instrucciones. Capaz que estoy encajando, pero no, eso no como aprender sobre la cadena productiva de las cosas. Y había algo en esa experiencia de salir de la escuela que era la posibilidad de conocerte con tus compañeras, compañeros, desde otras facetas de uno mismo. Esto es algo que hablábamos el otro día, ¿no? Como si en la escuela yo era reconocida por tales facetas o rechazada o lo que sea por tales facetas, tenía en este distanciamiento del espacio compartido que conocíamos la posibilidad de mostrarme en otras facetas de mí misma. Claro, capaz que era súper valiente cruzando la calle. Exacto. Como muchas cosas muy nuevas con los ojos de los pares, tipo, arriba. A ver, fácil, vamos de paseo, a ver si va a sacar la túnica. ¿Qué ropa usará? Tipo, eso. ¿Qué ropa usa fuera de la escuela? ¿Cómo es esa persona? Ay, tal cual, y tal cual. ¿no? Era como... Y hay toda una búsqueda ahí de niña, yo me acuerdo, capaz que no de ¿qué niña. ¿Qué te llevas al paseo? Sí. ¿Qué voy a mostrar? Porque ahora de repente no es un día más, es un día especial. No estamos vestidos todos iguales, de claro. De gala, claro. La pinchita salidora. ¿Por qué tan prolijo, Mero? Hoy voy a la fábrica de Samán. Había algo de eso, ¿no? Y también estaba de la clase y, como... ¿Y qué me llevo? Sí, de me comer, de merienda. Claro, me llevo sí. Y era tipo, pa, ¿qué llevarán? Vos querías llevar, porque aparte era el típico que terminabas de recorrer el lugar en cuestión... Y la primer plaza con solcito, si estabas en Ciudad Vieja, Plaza Independencia, ahí después de entrar en el mausoleo ya metían 2x1 en paseo. Y ahí almorzabas ahí al rayo del sol y con la cantidad de comida variada, por lo menos en mi época era tipo cada cual se llevaba, porque había que llevar. Depende el día que paseo, todos... si vas a la fábrica de Schneck te daban pildoritas. Bueno, eso es verdad. ¿No? Sí. Sí, sí, pero muchos estaban así, como en la gira. En el medio, bueno, paramos de una placita cercana y acá, hay que almorzar. Todos los que llevaron, y había los que llevaban comida casera, los que llevaban una bolsa de chisito. A mí me parecían... El que llevaba de canuto y después en el bondi, claro. Se formaban como los grupitos y ahí fondos se pasaban. Ahí. Claro. A mí me parecían odiosos los niños que aprovechaban el paseo para sacar a relucir un juguete... O algo tipo nuevo, distinto, sí. y toda la atención se desviaba. Porque a mí, ¿qué pasa? Yo era una gurisa curiosa, un tanto revoltosa, traviesa, qué sé yo, pero encontraba un valor en la propuesta. ¿Me explico? Claro. No te boicoteaba la propuesta, porque sí, supongo, ¿no? Recordándome, había algo de, che, si nos están queriendo mostrar esto al principio confiaba, esto debe ser interesante. ¿No? Está la primera de cambio, como cuando te llevan a ver el mausoleo, decís, bueno, me están cagando, ¿no? Acá no puede estar algo importante. Y igual estoy diciendo esto de Soleta, no, ni me acuerdo qué había en el mausoleo. Nada, pero, no, muchas cosas, bastante por quieto. Eso, pero esa el niño y niña, en realidad la familia, que de pique era tipo, ¿vamos a distraernos? ¡Qué odioso! Che, un poco de... ¿No les pasó eso? Eran de esos niños. Eras una niña seria. No, más que seria, no sé si tanto seria, sino que me gustaba la excusa de una propuesta, me parece que reuniera distinta a todos. Ahora me empecé a cuestionar si qué niña era yo, porque cuesta recordarse a veces, ¿no? O no bañar todo con la idea del presente. Claro, si estaba más... si lo que voy a decir, la idea de, me llevé un juguete. De a dónde vamos, qué es lo que hay para aprender, la idea de... Nos vamos, es un día que no hay clase. Claro. Listo. ¿En qué se pone el foco? Exacto. Claro, yo la llevaba más por es un día distinto. Me importaba medio que creo que ahora capaz que había cosas obviamente que me gustaban más que otras, ¿no? Si iba a ver el mausoleo por tercera vez en 3 años consecutivos, era tipo, ya fue. Que hay por fuera de todo, de ver del evento en sí. Pero lo que me pasaba a mí. Es que no te me dan ganas eso de verme por fuera y no me importaba en absoluto para nada lo que se hacía, digamos. Ahí sí me importaba más bien todo lo distinto y eso, vos, o sea, la ropa que llevabas, la comida que llevaban, cómo se comportaban en la... Tipo, pa, mirá este, ya se cruza la... Mirá, se separa un poco más este, cruza la calle solo. Tipo, se hace el capanga venir y lo llaman, sí. ¿Viste? Pa, es un transgresor. Había una cuestión de ver dónde estaba el límite y ver si lo podías pasar un poquito más. Siempre había un par que estaban en esa. Bueno, hasta acá se puede... ¿Qué pasa si doy un pasito más? Claro. Y me luzco un poquito. Es como una manera muy explícita y nueva de probar límites nuevos, ¿no? Eso en relación a la edad del paseo. Pero otra cosa que recuerdo también como un gran momento para mí, que siempre, pues, miedo a la soledad y al rechazo, que era un momento muy intenso el decidir con quién iba sentada en el ómnibus o en la camioneta que fueras, ¿no? Como no quedar sola en el asiento. Qué sentimiento de mierda que me sigue pasando hasta el día de hoy que ningún amigo o amiga quiera especialmente sentarse contigo en el ómnibus. No, ya antes de subirte tenías que estar haciendo relaciones públicas. Sí, total. O sea, el lobby de 2-3 amigos que eran los de siempre, los que se sentaban en la clase juntos o con los que jugabas en el recreo. Que intentabas ganar a alguno, pescar. Era antes como agarrarlo. Subir, no te podés subir. Cuando te subías y te das cuenta que no habías todavía coordinado nadie, es como, uy, ¿qué va total a pasar? Ir caminando el pasillo y que si no aparecen lugares. Yo recuerdo como un placer enorme, pero real, el momento en el que crecí un poquito. Y por suerte, soy una persona que mis amigos quieren sentarse cerca mío. Generalmente. Pero me acuerdo de ese momento un poquito, pasar la adolescencia, ya 17, 18, como por ahí, en donde ya no era un estrés ese momento de subirte con quién te vas a sentar en el ómnibus. Como que siempre encontrabas a alguien o ya se volvía un poco menos estresante. Pero realmente recuerdo ese momento con un valor, como... Ay, esto ya no me pesa tanto, porque lo vivía como con ansiedad, ¿viste? Me pasaba en la escuela que yo tenía... Éramos un grupo de tres niñas y cinco varones, ¿no? Ese era como mi grupo de amigos grande. Entonces, de alguna manera, hubo un momento en donde era... Una de las tres se sienta sola, ¿no? Porque éramos tres. Claro. O si te sentabas con uno de los amigos varones, era que te gustaba. O que pasaba algo ahí. Que de hecho sí, porque a mí me gustaron todos mis amigos. Creo que fui novia de todos mis amigos de la escuela. Pero... nada, tal, lo vivía con estrés. ¿A ustedes no les pasaba eso? O sea, a mí, o sea, yo no se me pasaba por la cabeza y solo me moría de la angustia. O sea, no era una chance. ¿Qué cosa? Íbamos a tres en la camioneta. Pero te morías de la angustia que si no se sentaba nadie. Exacto. Ah, o sea, no me lo planteaba, nunca me pasó y nunca lo trascendí. Cumplí 20 y viajaba solo. Mi amor. No, yo intentaba siempre tener ya apalabrado. Claro. Nos subimos juntos y vamos hasta el final. Vamos hasta la fortaleza del cerro. Son 15 minutos, vamos juntos. Sí. Haciendo memoria en esto de los paseos, coincidimos en que los tres de niñes fuimos a una granja y que los tres probamos leche de vaca recién salida de la ubre. Sí. Sí. ¿Vos sí? Sí, un asco. No, vos. Yo no, acá me, con no, el mate no, coincidíamos no, no, no que la leche no, recién salida de la vaca tiene. No, te da tu merecido. A ver, desarrolla. Polémico. Y porque es como paquetona, es como. Salí a correr. Es como intensa, mantecosa. ¿Seguimos no, no, hablando del tema de este? ¿O los incomodó? No, dale. No, que la leche de la vaca, cuando sale de la ubre, es como calentita, tiene. Como condimentos, como sí, de la grasa, básicamente. Y mucho olor a caca a la vez. ¿Eh? Y sí, porque estás en el lugar donde sí, están las vacas. O sea, me acuerdo, olor a granja, yo qué sé. Ah, pero la leche no tiene olor a caca. Bueno, eso es por el ambiente. No, claro, cualquier cosa que tomás va a ser rico en comparación a lo que estás oliendo. También, ¿no? Puede estar ese efecto... Bueno, vos decís que está distorsionado. No, pero para mí pasa al revés. O sea, el olor es parte del sabor. Ya está, vos estás tomando eso en ese entorno y ya va a oler a eso. No, sí, sí, igual lo recuerdo como algo que... No me acuerdo si me marcó... No sé si me marcó, pero que lo recuerdo tipo... Yo lo tengo en el paladar tipo... No me acuerdo... Me acuerdo más como de la sensación que del hecho en sí, o sea, el recuerdo visual me parece que me lo hice años después, tipo, porque sé que probé eso, y tipo, y nunca más lo hice, y tenía un sabor recontra especial, no era la que tomaba la del supermercado, digamos. Sí. No, yo mi imagen es la vaca en cuatro, porque no le queda otra. ¿Cómo andan, y una filita de niños, niñas, esperando para tomar la leche. Sí, sí. Y... Estaba buenísimo la granja. Oh. Estaba muy era buena. Era muy buena. Pero yo no me acuerdo ¿por qué íbamos todos a la granja? ¿Qué era y bueno, hay para mí hay una temática en la escuela que tiene que ver con hacer que los niños se vinculen con la naturaleza y hay una granja que debe tener convenio con ANEP o con algo así y te llevan. Y hay que llevar gente al campo. ¿Cómo dicen? Ya está. El país Ale. Tiene que ser productivo, que crecer, claro. Tiene que ir vinculándolo. Ahí queda siembran a los futuros ingenieros agrónomos. Yo tengo algunos problemitas, no, me parece. No. Peones. Peones de campo. Claro, llegó a escuela pública. Y bueno, y otra cosa también que pienso de los paseos de la escuela es otro momento para mí también traumático, que igual esto, mirá, lo íbamos a dejar para el día de los campamentos, me salió, lo voy a contar ahora, después pensaré otra tremenda anécdota para el programa. que es el momento en donde te subís al ómnibus, primer ómnibus grande, de alto, con vidrios polarizados, una cuestión como intensa, que te vas de campamento, ponele que conseguiste a una amiguita que se sentara al lado tuyo, momento que son tipo 6 de la mañana, que partís de la escuela, están todos los padres, madres abajo saludando a los hijos, y me acuerdo de la sensación de que mi mamá me encontrara y me viera y me saludara, porque si no me saludaba y no damos ese, como no se daba ese último momento, angustia país, ¿no? O sea, recuerdo, tengo varios, ponerle que dos tipo, campamentos. La tenías que mirar hasta que la perdieras de vista. Exacto. Saludo. Recuerdo un campamento en donde eso no sucedió, lloré media hora en el ómnibus, porque no había podido realizar ese gesto, ¿me explicó? ¿Pero porque vos no estuviste atenta o tu madre justo se puso a hablar con una otra madre? No nos encontramos. Yo la vi a ella buscarme y no nos veíamos. Vidrio oscuro, ¿no? Sí. Entonces esa sensación, ¿Y vos, una Marti, de cuántos años? Y no sé, capaz tenía 7. 7 años golpeando el vidrio desesperado. No se podía golpear, pero era como saludar a 100 kilómetros por hora, básicamente. No sé a qué tipo de movimiento físico sería este, pero... Con lágrimas en los ojos. Sí, saludar a más no poder. Y la Paula ya estaba a 10 cuadras. Fin de libre. Claro, porque los paseos en la escuela, los que te pasás la noche, para los padres, madres, son un momento de pasear, de hacer otra cosa distinta, o de quedarse en tu casa real pedo relacionándote sexualmente con tu pareja. En total libertad. Y sin un niño que al otro día te pregunte, mira, cuando mi padre tuvo relaciones sexuales y yo lo oí, yo sentía la noche que decía, y yo el otro día me desperté y le dije, ¿qué andas, papá? ¿Por qué estaban gritando de noche? Y me dice, le estaba enseñando el abecedario. Esto es cierto. Ok. Es verídico. Es espantoso, ¿no? Sí. Es totalmente espantoso. Sí. No había estudiado nada porque se quedaban siempre en la misma letra. Exacto. Yo dije, pará, pero pobre mane, está lenteja. Pero no. Analfabeta. Claro, sí. No podían pasar de la A. Claro. Pero bueno, nada. Supongo que si yo hubiera estado de paseo ese fin de semana, no me hubiera comido ese garrón. Quiero decir, todo muy pedagógico en tu casa, Martí. O sea, muy pedagógico. La Martí seguía sin entender nada. Era tipo, cada vez es más confuso todo. Pero no era con mi mamá. No, eran casas distintas. No. Yo no digo que sea con tu mamá, está bien. O sea, tranquila. Mi mamá me hubiera dicho otra cosa. No, pero ibas a comentar algo antes. No, eso. Iba a decir que era muy pedagógico. Ah, no, sí. Bueno, pedagogía justo en la escuela era la cuestión. Contá todo. Bueno, acá hay gente que nos concuerda con mi postura, que dice lo mejor de un paseo era no estar en clase. O sea, me parece que eso, a partir de ahí, aunque fueras a la fábrica a hacer sellos, postales, yo qué sé, vas a ver cualquier cosa, no me importa, vamos a estar media hora en un 185. Hermoso. Que aparte somos los reyes del bondi porque somos mayoría, o sea, pegamos un golpe de estado en el bondi y nos vamos para donde queramos. O sea, tenés como esa potestad de... Somos una tropa, que llévanos, dale. Sí, ¿no? Hay algo de ahí de salir en de barra. De patotero, claro. Acá manda mensaje diciendo, che, tengo mucha data para el programa de campamento, si es que lo van a hacer. Sí, querido oyente, va a venir ese programa en algún momento, así que te vamos a llamar. Y entonces me pregunto, así como para seguir de largo. Salir en soledad. Desarrollo. Como te decía hoy, hice el camino inverso que hacías vos. Paseos primero lo relacionaba con la niñez, con paseo de escuela. Como que el paseo es algo más como de la niñez, más lúdico. ¿Y por qué no relacionamos tanto, o no relaciono yo tanto el paseo con la etapa de adultez, digamos? Y sí quizás la parte esa de relajarse, pero es, necesito dar una vuelta. Como que no tenía hasta hace un tiempo tanto esa cosa de, bueno, voy a salir a pasear, ¿no? Cuando tenía un tiempo libre era o me quedaba en mi casa chacando, tipo, parar un poco, o si salía era, necesito liberar. Ahí siempre estaba Rambla, típico. Paseo clave, como me voy a mirar la nada, pensar en todo. Y lo que sí empecé a hacer con los... últimamente es ir mucho al cine solo. ¿no? Porque ahora tengo, sos espectacular, todos los meses una entrada libre, y dije, bueno, voy a tomar este incentivo, este tiempo para ir una vez por mes, sé que tengo esta entradita para ir yo al cine, después salgo a comer, como si fuera una salidita conmigo. Y está siempre esa sensación de cómo te ve la gente afuera, ¿no? O sea, primero, ¿cómo te ve la gente de afuera? Un tipo sentado solo, por ahí comiendo, que no es algo quizás tan común. Vas a un lugar y están como gente que va o en grupo. Y después, ¿cómo te autopercibís, no? Vos, como, estoy saliendo conmigo. ¿Quién es esta persona con la que voy a pasar este rato en el que no estoy remanija pensando en laburo, en cosas de casa, ¿no? Está como todo ese como miedito, esa ansiedad, esa incomodidad. Pero también como el reivindicar, creo que iba más por ese lado, es un lindo momento para ver qué pasa, para a qué puedo llegar, y ir animándose un poquito, no solo cine, que eso lo hago todo el tiempo, pero es meterte a que esté la cabeza también medio distraída en algo, sino en sí a considerar más paseitos de, bueno, qué lugares puedo ir, tomarme un día para una tarde, ir a tal lado, y sí pensar, volver a tener eso del paseo como una salidita, no por necesidad, sino por ocio, disfrute. O por compartir el tiempo conmigo y no tipo, con alguien más. No sé si les pasa. Yo siento, a mí me pasa, yo creo que salgo, o sea, me tomo como el tiempito a veces para hacer capaz cosas que las hago solo, digamos. Me pasa que lo que siento que vos decís de... ¿Qué pensarán? Para mí, si vas con seguridad, la gente piensa, este todos los días hace esto, tipo, va para acá, se toma un café, tipo, no le suena raro. ¿Sacás? A mí, cuando uno es tipo, pa, no, estoy encajando, la gente sabe que yo esto estoy paseando, ¿no? O vengo acá, estoy tomando una. No estoy comiendo una mozzarella porque tengo hambre y estoy a mitad de camino y me como una mozzarella. Cra. No. Me salía a comer una mozzarella, ¿viste? Claro, sí, no es el momento. La intencionalidad, claro. No es el achique o el entre actividades. Y la gente no sabe eso. No, claro. Si te preparaste 3 días para ir. O si... A mí me pasa que soy bastante de... Sobre todo de ir a bares sola, pero ahora escuchándose hablar, claro, en realidad casi siempre voy como parte de un trabajo de oficina, no por oficina, pero muchas veces paso horas con la excusa de un cortado, no sé, me llevo la computadora y me siento... Me pasa mucho que me gusta escribir en medio de la gente o el movimiento, me cuesta a veces escribir como en el absoluto silencio o en mi casa. Entonces hay algo ahí del sentarme en un bar. Ahora estoy curtiendo mucho el bar Paysandú. Bar, aparte. Sí, bar. La otra vez me tomé un cafecito con Fernando Cabrera, a la distancia, ¿no? Él en su mesa, yo en la mía. Paréntesis, quiero decir algo. Ayer estoy yendo para el disco a comprar agua y sale el disco, casi me lo llevo puesto y lo desarmo, pobre, a Fernando Cabrera. Es que es un dioso, él está en todas las esquinas. Estaba como chilita, todo esmirreado ahí. Sí, sí. Si un día logramos que Fernando Cabrera venga a este programa... Bien. Yo me voy a recibir de feliz. Bien, yo también. Me recibo de feliz. Me recibo diplomita, de feliz. Diplomita en la pared, pues, me encanta. Licenciada en feliz, Martina Ferrería. Que paso tiempo así como bastante sola y me gusta, casi que es de mis actividades favoritas, estar sola en un bar dejando pasar el día. No sin se la embargo, acerquen si la ven. No, me rompería bastante las pelotas. No, igual me gusta. Igual hay veces que he pasado tantas horas, creo que mi máximo es 6 horas y media en un bar, literalmente una jornada, y en ese interín, tipo, claro, vino una amiga a tomarse un café, merendamos, se fue, yo seguí trabajando. Pero después hay otra cosa que, escuchándote, me doy cuenta, que es que me gusta mucho pasear sola, y pocas veces, digamos, que me hago como un plan redondo para mí, ¿no? Como la idea de alguna manera eso, ir al cine, al teatro voy sola igual también, yo qué sé, no sé, pero me doy cuenta que soy de salir sola y que igual hay sí como un momento, sobre todo en las esperas para hacer las cosas, en donde de alguna manera se evidencia esa soledad. Y me han pasado varias cosas, de sentir un poquitito esa incomodidad, de repente como de... Chan y no querer acceder al celular como primer recurso. No fumar tabaco en ese momento es como para poder hacerlo. El cigarrillo electrónico. Exacto, esas cositas. Pero también muchas veces fue disparador para conocer a alguien nuevo que no pensaba que iba a conocer, digamos, ¿no? Como la excusa de la soledad. Porque hay otra gente que sale sola también. Y bueno, y de repente conocer a esa otra persona en ese ámbito y que se vuelva un compañero, de repente, compañera de esa instancia, aunque no haya sido premeditado. Es lindo salir solo, sobre todo porque muchas veces tenemos intereses que no sabemos qué nos pasa con eso y es lindo a veces conocerlo sin referencia, ¿no? Es lindo conocer cosas nuevas con personas porque hay algo que te une entonces con esa persona, pero también algo de descubrir cosas sola es como la chance de consultarlo solo contigo, de medirlo solo contigo o como de no tener la opinión de otro que te sesgue enseguida lo que vos pensás o querés sentir, no sé. Claro, y de decidir vos, como ir viendo en cada momento qué te va pintando. Yo creo que la parte del cine sí la hacía de chico. Eso sí me acuerdo, de ir pila. ¿Solo? Aparte, sí, mi viejo vivía cerca del Montevideo Shopping, entonces cada tanto me pintaba, tipo, estaba el pedo en casa y me das entrada, me das plata por una entrada. Ay, Bruji. He leído varias biografías de gente, de directores de cine, que todos empiezan diciendo que de niñes iban al cine solos. Opa. Así que... Ojo. Messi. Ojo. Tipo, me acuerdo de re chico, como ya a partir de que podía de mandarme y que lo re disfrutaba. Después, como cuando empieza la noción, viste, que cuando sos grande y empezás a tener como más trancas o más prejuicios, o decir, como el verla ahí, el mundo de la afuera soledad se vuelve grande. Como algo negativo, como que siempre tiene que ser algo mal. O sea, obvio que salir con amigos está de más, que siempre va a ser como lo más también, lo más fácil y lo que está como socialmente bien visto. Entonces está como esa inseguridad de cómo esto de si estoy saliendo solo es porque algo pasa, hay algún problema, y no, capaz que como tener conciencia que está de más, tipo como no, darse y ese que tiempito además, dale, perdón, y que pase también eso de no necesitar el recurrir o al celular o al cigarro. Creo que el mayor problema es o en bares ya hay como cierta cosita, si no es que estás achacando un tiempito. Claro, tipo bares en la noche. Claro, o eso, ahí va, tipo, yo me sentiría rara ahí. Un festi, ¿no? No, pero eso. Festi en soledad, ir a la guerra. No ir en soledad, pero el hecho de tipo salir, viste, un rato y decir, no tengo nada para hacer. Sí. Yo durante mucho tiempo fumé, pero porque necesitaba estar en la puerta haciendo algo y no tipo parado. Tipo, capaz que estaba atomizado de sonido. Sí, cosas. Obvio. Quería salir un rato solo, estar solo, pero quedar ahí parado me sentía tipo... Qué bicho raro. ¿Qué anda? Tipo, necesito algo para manejar la ansiedad. Tipo, fumando todo el tiempo. Eso. Y otra cosa de esto. Esto del salir de un espacio que hay mucha gente y necesitar descansar. Total, hay algo ahí como de aprender a disfrutarnos en la mutación y dejar de disfrutar a la gente cuando está mutando, que es un gran aprendizaje para la vida. No, pero otra cosa que con esto de salir en soledad me pasó estando de viaje, que hay algo como de que esa soledad de a poquito te deja ver, es un poco hippie lo que voy a decir, pero bueno... te deja darte cuenta de que en realidad nunca estás muy solo o que hay varias soledades. Entonces es como muy frágil la soledad en realidad, en cierto punto, cuando uno como que se entrega, ¿no? Siempre aparece alguien para conversar. A mí me ha pasado, ¿no? Estar caminando por las calles solas horas y nunca faltó alguien con quien conversar, incluso hasta terminar tomando un café o yo qué sé, no sé, terminar siendo amigos, o sea, como porque... En determinados lugares, cuando estás de viaje, las personas se vuelven como más rápido gente de confianza porque estás solo y esa persona se vuelve muy importante. No sé, como que la soledad ahí en realidad es bastante frágil cuando no le tenemos tanto miedo. Una buena para hacer es bici, pero estoy diciendo tipo claro, sí, largo. Sí. Ahora lo pienso, hago bastante cosas solo. O sea, me he mandado tipo rocha en bici, esos... Experiencia Solari. Divina, sí. Qué divina. Ir hasta... ¿A dónde llegué? Hasta... ¿Balizas? A Balizas. Me mandé en bici solo. Es lindo. Ahí en ruta, aparte son... Sí, sí, sí. Un montón de horitas con la cabecita ahí. Siempre está pedaleando también, pensando mil cosas, mil por hora. Está lindo, está bueno. Y aparte ahí donde encuentres a alguien, son amigos para toda la vida. Claro. Te encontrás con otro ciclista y de repente van más o menos para lo mismo y hacen un trayecto juntos. O eso es llegar a tener charlas. Claro. Charlas de tipo, estar un buen rato y después, no nos vamos nunca más. Chau. A veces, me ha pasado no llegar a preguntarle el nombre y decir, lo voy a dejar acá. Es tipo un desconocido con el que fuimos tipo amigos para toda la vida durante dos horas. Y no sé nada de él más que lo que pudimos hablar en ese rato. Esas cosas están. Esos encuentros son muy lindos. Y otra cosa que se une, creo que a los dos temas que hemos atravesado, es la idea esta de que hay paseos. Vos hacías esa pregunta y yo la uno a este pensamiento, que yo creo que hay paseos que de alguna manera marcan quiénes somos. La idea de paseo me refiero como a lugares recurrentes a los que hemos ido, o paseos que fueron importantes por H o por B. O sea, como tu pregunta me retrotrajo a algunos lugares de mi infancia o paseos recurrentes. Que sin duda para mí hacen así quién soy yo. Se me viene uno que yo titulaba Aventuras a las Rocas, que íbamos con mi abuelo a... Siempre vacacionábamos ahí, bueno, en Playa Hermosa, en Playa Grande, como en toda esa zona. Y uno de los paseos que hacíamos era el Paseo de la Pasiva también, como paseo, con nombre de paseo. Pero no íbamos al Paseo de la Pasiva. Íbamos a las rocas de Punta Colorada, toda esa costa ahí. Y mi abuelo me había regalado, en realidad Papá Noel me había regalado unos championes para hacer aventuras. La caja decía championes para hacer aventuras. Y en realidad, y eran unos championes con los que yo me podía meter al agua. Eran esos como las unas claro. antiguas Crocs que vendían en Tata a 200 pesos. Cuando vi que los championes estaban en Tata, fue una decepción. Pero hasta ese momento yo usaba esos championes para hacer aventuras como si hubieran hecho... Digo, hechos específicamente para ese momento compartido con mi abuelo, que básicamente lo que mejoró era que nosotros antes saltábamos de roca en roca, ¿no? Tipo, la aventura era como ir pasando de pruebas y de adrenalina cruzando y yo te estoy hablando, tenía 6 años, 7 años, ¿no? Termina mal eso, ya lo veo. Claro, cuando tuve los championes, podía meter las patas en el agua, en los charcos que se hacen, con pescados muertos, entonces las historias tomaban otras vueltas, había muertos implicados. Fue como un salto de madurez también. Descubrías otro terreno. Claro, había chance, te mojabas los pies, ya la experiencia significaba como otra adrenalina. Y bueno, nada, por algo me marcó, porque creo que quiero mucho a mi abuelo. No, pero que hay algo de eso, de la necesidad de aventura, de las historias, del crear que viene de ese tipo de cosas que él me proponía vivir, digamos, en esos paseitos de playa. Sí, a mí me... Yo como historia, sí, que me acuerdo, que no sé si me marcó mucho, sí me lleva como algo de mí que lo reconozco. Me acuerdo yo cuando tenía más o menos 8 años, me había quebrado el brazo jugando al fútbol en el club. Me quiebro el brazo, estoy un mes con yeso. Resulta que al mes nos vamos con mi hermana al campamento del inglés. Yo tendría esos 7, 8 años y ella tendría 10. Me acuerdo que en un momento me sacan el yeso el día antes del campamento y ahí me prueban, a ver, me hicieron una prueba de responsabilidad, de adultez, de madurez, y me dijeron, bueno, te sacamos el yeso. Vas a ir al paseo, podés hacer vida normal, pero vida normal sin las cosas con las que te puedes caer, ¿no? Puedes treparte árboles, no puedes jugar al fútbol, ¿entendiste, no? Después todo lo demás puedes hacer todo, puedes ir a bañarte en la playa, o sea, tenía como... Me habían dado bastante confianza y carta libre. Cuestión que llegamos, Solimar era el paseo, a los 15 minutos, se arma partidito de fútbol y no tuve otro... Dije, yo voy a jugar acá, no me voy a perder esto. No me voy. ¿Qué va a pasar? Claro. Tranco, me caigo, apoyo el brazo, escucho el... Me quebré. Dije, me quebré. Automáticamente vi tipo rayos X, vi mi muñeca y vi el cúbito y el radio rotos. Dije, me quebré. Ya, aparte con los médicos de chiquito, nomás ya tenía diagnóstico. Pero ya en el momento cuando estoy... me lo imagino muy cinematográfico. Cuando estoy cayendo, ya sé que me quebré. Y lo que menos me molesta no es que me haya quebrado, es decir, me quebré. Dijeron que lo único que no podía hacer era esto, ¿viste? O sea, ya pasaba un segundo plano, la fractura era tipo, no. O sea, fallé a la promesa. Bueno, cuestión que obviamente mi hermana, todo, me acuerdo, mi hermana lloraba conmigo, yo lloraba. Y bueno, me quedé 3 días en el campamento, llamaron a mis padres que yo estaba dolorido, pero yo decía que estaba bien, yo me sentía bien, actuaba, me bancaba el dolor, yo no quería asumir que me había quebrado, o sea, no quería dar el brazo a torcer, literal. Y cuestión que cuando vuelvo al tercer día, me acuerdo que la pasé horrible, me bañaba y lloraba porque no podía moverle el brazo, me quedó hecho un chorizo. Llegué a los 3 días a Montevideo, me van a buscar mis padres al inglés, y la cara de mis padres cuando me ven el brazo hecho una morcilla fue tipo, ¿por qué hiciste eso, pelotudo? Te hubiera venido. Bueno, nada, eso. Y por el miedo y la cola de paja fue que me tragué el dolor, todas las cuestiones, y me banqué una fractura que está una locura. Pará, ¿y vos sentís que hasta hoy, por miedo... Y bueno, no... ¿Me la bancás o cómo? Y me la banco. Pero sí, yo creo que eso, o sea, como llevándolo a otros planos de la vida, tipo... ¡Pah! Mirá la que... Tragá bronca y dale gas. Amigo, pero ¿podés decir que te duele? Sí, obvio. Lo estamos laburando. Desde los 7. Sí. Viste, porque este programa es para... En el fondo nació para hacer terapia. Yo me acuerdo de los orígenes. No hay que olvidarse de las raíces. Cosas. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, total. Yo tengo una amiga que se quebró el brazo por mi culpa. Sí, medio parecido. La forcé a que se trepara un columpio. A un columpio, no. ¡Columpio! Tenemos la versión español neutro aquí, audio latino. A un... ¡Ay, un trapecio! No, a un trapecio. ¿Un trapecio? Sí, está bien. Sí, un trapecio, sí, lo que hay en la tamanga, claro. La Pauli fue corriendo, se agarró de eso y le dio tanto miedo porque voló para la mierda que se cayó y literal se le montó el cúbito a la muñeca. O sea, estaba todo deforme. Muy bien. Así que hay que cuidarse en los paseos, ¿no? Hay que prestar atención. Hacer caso a los papás, a las maestras, no se maestras, maestros. Les mandamos un beso. Qué noble oficio y qué ganas de bancar. Que le paguen eso. horas dobles a los maestros. No, los paseos, sí, creo que yo debería saber esto. Creo que sí, que se cobra. ¿No sos maestro? Sí. No, mi vieja es maestra. Ah. Se tiraba horas. Qué bueno. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Despacio pa' seguirle los pasos. Primaveras en pollera 18, te quiero un montón. Iluminas lunes para mí. Tomo un 21 y me enamoro de nuevo. Aspiro lo que puedo, lo rico de su pelo. Entre grasa y transpiración formando un videoclip en el coco y en el vidrio me resbalo viendo el frío de sus manos. Esta crisis parece tan cool. Es como el himno nacional. Ya a nadie le importa de verdad, pero todos saben la letra. Que me hace cantar el motor de la ciudad. Y voy ventaneando y los carteles pasando, humedades penetrando, esclavos del asfalto. Maniquí es llorar al cristal. Esa masa remo miles de caras que las horas se desgranan a la sombra de sus casas. Entonces quizás puedan conversar. Es como el himno nacional. Ya a nadie le importa de verdad, pero todos saben la letra. Ah, basura está la esencia que me hace cantar, el motor de la bien y me fumo la humedad, me rompo las orejas con las ruedas que se frenan en las quejas de las viejas que derraman estas rejas de ventanas disparejas que reflejan nuestro nuevo. Bueno, segundo bloque de Siempre hay alguien peor que vos. Estamos escuchando 18 Pop de Pascual Márquez, amigo de la casa. ¿No te mandamos un abrazo gigante, Pascu? Queridísimo Pascu, que estuvo en el primer día de Esquela. Y, maravilloso. Bueno, quizás lo tengamos en algún momento por acá. No lo trajimos para conversar. Claro, vinieron. Pascu, si estás escuchando esto. Pero se lo vamos a comprometer a que venga un día. Tenés hoy un compromiso con nosotros para venir al programa a contarnos de tus discos y tus locuras. Bueno, y retrocediendo un poquito, bueno, nos quedó una cosita colgada del primer bloque. Esto de hablando de las salidas con una misma, tenemos una propuesta, una invitación para hacerles que consiste en lo siguiente. Nos pusimos, levantamos el nivel del programa y tenemos regalitos para hacer. Vamos a hacer una pequeña atención a nuestro público. Tenemos una entrada para Oppenheimer. Una entrada sola es para incentivar la salida con UNE MISME, es para la función de la semana que viene, miércoles 2 de agosto, si me equivoco, 8 menos cuarto en Cinemateca. Cinemateca lo que tiene, aparte, es que es uno de los, creo que, tres cines en Latinoamérica que consiguió la edición 35 milímetros. Eso tendría que estar Juli como para explicar bien como todas las diferencias, pero se ve pro. Hermoso. Se ve pro, se escucha pro, van a poder ir a ver una buena función en un buen lugar. Así que tenemos esta entrada para regalar. Pero, no, obviamente va a ser no de cualquier manera. Así nomás, sino que vamos a enganchar. Vamos a pedirles un favor. También con otra de las propuestas del primer bloque. Queremos saber qué paseos formaron su personalidad. Vamos a estar recibiendo mensajes y después de alguna manera que definiremos en el correo del programa. Vamos a decidir quién se gana la entrada. Quizás el especialista podamos hacerla intervenir y que decida. Que ella opine y que ella decida. Bueno, van a tener todo porque, lo que resta porque del programa. Porque acaba de llegar al estudio. Eso, de radio, bien, tenemos acá a la especialista del día de hoy. Qué cosa maravillosa tener a esta mujer acá. Quiero presentarles a Mirta Don Ángelos. Ella es una amiga de mi abuela, de la clase de Pilates. Yo la conocí siendo niña, se conocen hace muchos años ya, son muy compinches. Y la quise traer acá al programa porque Mirta es especialista en pasear. Ella es especialista en salir. Así que primero, antes de seguir con la presentación, quiero darle la bienvenida. Hola Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Hola Mirta, bien, estamos bien, estamos muy contentas de recibirte. Mirta, años que te conozco. Yo estoy muy, muy emocionada y muy nerviosa, qué lindo esto, ¿no? Qué linda la chiquilina, son preciosos chiquilines todos. ¿Viste? Tengo lindos amigos. Yo, a Martina la conocí, riquísima chiquilina, qué orgullito para la mamá. Qué orgullito para la mamá. Yo siempre le digo a la abuela, qué orgullito tu nieta, qué orgullito. Sí, hace años. Mirá, gracias. Lástima la nuca rapada, no sé por qué se rapan tan linda, que se rapan los costados. Bueno, y tatuaje. Tan rica chiquilina, bueno. Estoy muy emocionada y muy nerviosa, pero nunca vine así a la radio. Re linda esta. Qué linda radio, me encanta. ¿Nunca habías estado en una radio? No había estado nunca, no, no. ¿Y a Marti en este rol, entonces? ¿Tampoco la escuchabas? No, ¿escuchás el programa? Los charlas sí, escuché, sí, yo las he escuchado alguna vez. Qué sí, lindo, mi abuela te pasa los programas. Qué lindo, y la verdad que me sorprendiste con la invitación. Y bueno, pero pará, porque para mí es muy importante que estés acá, porque gracias a Mirta, yo conocí cosas importantes de la ciudad, como el Cerrito de la Victoria. Hacemos paseos. Ella no se pava. Yo convencía, Mirta convencía a mi abuela de no quedarnos los fines de semana y salíamos. Así que, bueno, nada. Mirta, ¿querés contarnos un poquito? Quiero que más allá de cómo yo te presente, ¿qué querés presentarte? ¿Cómo querés presentarte vos? Bueno, mira, yo soy familiera. Yo antes que nada soy familiera. Soy mamá. Mamá de Manuelito y de Marita. Y mi esposo es Miguelito. Miguelito, Marita, Manuelito. Mirta. Todos diminutivitos. Y claro. Mirtita, ¿no? No, Mirta. Mirta. Ah, ella lo está que le digan Mirta. Y bueno, yo en realidad me sorprendió la invitación porque yo en realidad soy funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección de Topografía, Dirección Nacional de Topografía. Fui taquígrafa en el Palacio Legislativo. Pasé en comisión al Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde muchos años. Muchos años. Bueno, ahora estoy cerca de jubilarme y empecé... Nada, me quería como empezar a animar a hacer algo con esto que me gusta tanto de los paseos. Pero en realidad es un hobby, ¿viste? Pero yo soy familiera, ante todo. Soy familiera y bueno, nada. No sé, me sorprendió esta invitación. ¿Te gusta pasear muchísimo a vos? ¿Por qué te parece... ¿Por qué te gusta tanto pasear? Es impresionante, no te quedás quieta un fin de semana. Creo que me gusta por familiera. También me gusta pasear con la familia. Porque te vas a reír con esto, pero los paseos parecen así una cosa, tanto un pasatiempo, pero son una cosa muy importante, muy profunda. Ajá, a ver. Y yo no pude pasear mucho de chica, entonces cuando fui mamá, quise que mi familia pudiera pasear mucho. Entonces nosotros hemos paseado mucho. ¿Y cómo haces? ¿Tu familia te sigue? ¿Te sigue el tranco para salir? Y bueno, viste que al principio siempre un poco pereza pasear. Porque la casa es cómoda siempre y uno dice, no, capaz que la semana que viene, dice posterga. Pero uno después de que sale de la casa, ay, cómo disfrutan las chiquilines. Te siguen. ¿Cuántos precioso. Años tienen tus hijos? Marita tiene 37 para 38. Y Manolito tiene 35 para 36. Colgado, ¿te siguen haciendo la gamba? Sí, les encanta. Ay, cómo disfrutan las chiquilines. Cómo disfrutan las chiquilines. Les encanta pasear, les encanta. ¿Viven en su casa? ¿Tienes nietos? No. Somos nosotros cuatro. Vivimos todos en casa, ahí en las viviendas del buceo. En la vivienda del buceo vivimos, los cuatro no se han ido todavía. Pero viste, los chiquilines tienen sus tiempos. Son muy apegados. Los chiquilines tienen sus tiempos, viste que ahora todo ha cambiado mucho. No hay que apurarlos, viste. Yo me debato un poco entre que me gusta que estén un poco, a veces los quiero echar, a veces pero me gusta que estén en el fondo, viste. Y ellos no se han ido, y bueno, yo les respeto los tiempos. Viste que ahora dicen que hay que respetar siempre los tiempos y los procesos de cada uno. Y vos respetás, a vos te gusta que estén ahí, sí. Escuchame una cosa, y... ¿Me podés contar qué tipos de paseos hacen o cómo es esa dinámica? Sí, no sé, si tenés así como años de paseo, me imagino que... Y nosotros hemos hecho todo tipo de paseos. Ahí va. Todo tipo de paseos. Nosotros somos clase media trabajadora, ¿no? Yo ya les dije, bueno, taquígrafa, ahora pasa en comisión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y Miguelito es electricista. Y bueno... ¿Este entonces, sigue? A Miguelito le cuesta. Hay que sacarlo a Miguelito. Ay, le encanta la casa a Miguelito. No lo mueve fácil. Domingo como no ayer, lo mueve fácil, aparte pero... es más bravo. Hay días que son más bravos, ¿no? A Miguelito le cuesta siempre. No hay día que le venga bien. A Miguelito le cuesta siempre, sí. Pero sí, sale. Sí. Y después disfruta. A veces no te das cuenta, pero él disfruta. Yo sé que él disfruta. No lo expresa. Yo sé que no lo expresa, claro. Y hemos hecho empezamos, viste, haciendo turismo interno, más que nada, ¿viste? Bien. Salíamos, ponele, una vez por mes a cada departamento, capitales departamentales y en cada plaza una foto familiar, en cada plaza una foto familiar, toda la familia. Habías contado que el auto que tenés ahora lo tenés desde hace años, es el mismo auto en el que salís a pasear. El Peugeot 208 de Miguelito, claro, el Peugeot 208 de Miguelito con el que nos conocimos. Sí. Y bueno, entonces nada, hacíamos eso. Ahora ya más centrado, viste, ahora más que nos ha ido un poquito mejor, hemos podido hacer algún viajecito más. Hemos ido, no sé, Florianópolis. Ay, mira, muy linda. ¿Han ido ustedes? Florianópolis. No. ¿No? No, no. ¿No fueron? No, yo no. Sí fui. ¿Hiciste el barco pirata? Hice. ¡Ay, qué lindo es el barco pirata! Es maravilloso. Nosotros hicimos barco pirata. ¡Ay, cómo nos divertimos! ¿Y hiciste concurso, los concursos que hacen arriba? ¡Ay, viste que te hacen bailar! Sí, sí, hicimos concurso, claro. ¿Y cómo le fue? A Miguelito le costó, pero arrancó después. Pues se había tomado unos caipiriños y arrancó. Y pará, viste mierda. Que te sacan las piratas y las piratas ahí. Y bueno, y Miguelito y arrancó y bailó. Y bueno, nos divertimos, ¿no? Tenemos los videos. Viste que te venden el video, el DVD. Ay, cómo nos reímos. A veces lo vemos. Se matan de risa. Los chiquilines se matan de risa. No. Qué plato, qué día. Fue muy divertido. Los recomiendo. ¿Ustedes no hicieron barco pirata, ustedes dos? No, barco pirata. Ahí tienen que ir al barco pirata. Y en esos momentos, vos que tenés tantos años de viaje, ¿sos de tener todo planificado y apegarte como a un plan? ¿O vas también un poquito a ver qué pasa? ¿Te colgás con lo que propone el viaje? Mira, yo. Esto es especial, ¿viste? Porque yo. Bueno, la historia de cada uno. Yo voy con agencia de viaje, ¿viste? Homero me organiza todo el paquete, llamo a la agencia y Homero ya me conoce, de una relación de muchos años tenemos, y él me arma todo el paquete de viaje, ¿viste? No, yo en eso delego. Hay que saber delegar también a veces, ¿viste? No, como por eso elegimos pocos viajes, ya te digo. Más que nada turismo interno, y cuando salimos por agencia, ¿viste? Además, te divertís mucho. Los guías son muy buenos. Son muy buenos los guías turísticos. Son una cosa, hay que respetar a los profesionales del turismo. ¿En el barco pirata probaste los calamares y todas esas cosas? No probé. Calamares no, pero en el barco pirata no. No, eso que te dan como unos pinchos de calamares fritos. En el barco, no me acuerdo, puede ser igual, no sé, no me acuerdo. Escuchame una cosa, ¿cuál fue el último paseo que hiciste? El último paseo que hice, bueno, el último paseo que hice fue ahora fin de semana. ¿Ahora este fin de semana? Fin de semana arrancó, sí, porque no vienen, me comentan que la fiesta del chocolate en Nueva Luesia, me comentaron. Y yo no sabía ni a qué íbamos, ¿viste? Me agarró medio desprevenida. Una cantidad de gente impresionante había en la fiesta del chocolate. ¿Ah, yo sí? me quedé sorprendida. Yo me imagino, sí, un par de mesitas que te sirven chocolate, no mucho más. No, un despliegue impresionante. Y entonces, viste que te contaba que estoy como queriendo, ya que viajo y me voy a jubilar, como que empezando a tratar de ser influencer de esto, no sé, como influencer, claro. Influencer. Y para cuando estés jubilada, porque yo digo, yo estoy entera, viste que estoy entera. Y yo quiero seguir paseando. Y ya que paseo, viste, me gusta contar después. Y claro. Y hoy en día se cuenta así. Sí, se cuenta así por las redes sociales, pues no te vienen a tu casa a ver las fotos más. Claro. Yo me gusta compartir, entonces yo iría a ver las fotos. Claro, entonces, mira lo que hice con este viaje, Fiesta del Chocolate, debuté con ese. ¿Ah, sí? Debuté con ese. ¿Y dónde, a qué red social lo subiste? Ah, no tengo redes sociales ya. ¿Y cómo vas a ser influencer? Ah, mandé WhatsApp. Mandé un WhatsApp a todos los contactos. Entonces, así. Mientras usted lo sube sus videos, sus viajes, sus cosas en los estados de WhatsApp. Ah, no sé todavía, estoy empezando recién. ¿Cómo empezaste? Mira, yo mandé un mensajito. Mira, entonces les pongo así, mira, pongo: hola, queridos seguidores, porque dicen así los influencers. Hola, queridos seguidores, ¿cómo están? Espero que todo marche bien y que sus familias estén muy, muy bien y con muy buena salud, que es lo más importante. Yo por acá les cuento que ayer estuvimos de paseo. Fuimos a la fiesta del chocolate de Nueva Luesia y la verdad que pasamos de lo más lindo. Miguelito no quiso bajar del auto. Perdón, Manolito no quiso bajar del auto. Se quedó viendo Peñarol versus Defensor en el celular. Yo le dije: mirá que sos bolas, Manolito. Perdón por la palabrota, pero a veces le digo así. Mirá que sos bolas, Manolito. Hay fútbol todos los días. La fiesta del chocolate es solo una vez al año y no sabés cuándo vamos a venir de nuevo. Bueno, está. Allá fuimos para la Plaza de los Fundadores. Se llama así, la Plaza de Nueva Albesia, la Plaza de los Fundadores. Que estaba llena de gente y de puestos de comida y puestos de artesanías. Hoy leí que hubo más de 15.000 personas y que se vendieron más de 1.500 litros de chocolate caliente. ¡Wow! Lo leí en la página web de los medios públicos. Me gusta mucho cómo trabaja este periodista Gerardo Sotelo. Lo sigo hace mucho tiempo y ahora creo que está ahí en los medios públicos. Él dice que es del Partido Independiente, pero yo sospecho que es colorado. Yo soy colorada y sé leer esas cosas. Bueno, pero retomo un poco, perdón por la digresión, se dice así, puse acá en el mensaje. Se dice así, ¿no? Okay, sigo con el cuento. Sí, esto es todo el texto que mandé, ¿eh? Ahí va. Todo el texto de influencer. Sí, bloquear. Ya, a esta altura ya. Me dijeron que no es para Twitter de repente. ¿Cómo bloquear, bruja? Claro. Un videíto. No, Después, ahora capaz que capaz podemos que le podemos ayudar, enseñar. Pero mira que sigue el cuento. No, te, ver, no, te, no te pierdas porque te estás perdiendo por la mitad del cuento. ¿Dónde te pareció en Sotelo? ¿Te perdiste? Sí, Sotelo, que era colorado. Bueno, ahí fue una digresión que me vino porque yo leí la página, es mi público, me encanta Sotelo, me encanta. Entonces, sigo con el relato, ¿no? Nosotros compramos en el puesto de la chocolatería de los fundadores. Compré chocolate leer más. Ah, no, leer más me salta acá porque me quedó largo el mensaje. Compré chocolate tipo belga, 290 pesos. Chocolate blanco con almendras, 210 pesos. Y un bombón a 50 pesos. A Miguelito le pareció caro, pero se comió todo. Él nunca quiere nada, pero siempre después bien que disfruta. Y yo como yo le digo, la plata que se gasta viajando es la plata mejor gastada. No es mía la frase, la escuché muchas veces por ahí. En la parte de artesanías compré un cuadro de mandalas para Marita. ¿Les gustan los mandalas a ustedes? A mí me gustan. Muy lindos cuadros de mandalas, muy lindos. En otro momento de la vida me gustaban más los mandalas, ahora más o menos. Bueno, a Marita le gustan mucho, sigue el mensaje, ¿no? De influencer primero. A Marita le gustan mucho los mandalas y me pareció que estaba en cuenta el cuadro. A Miguelito le pareció que estaba caro. En la carpa de espectáculos estaba cantando un dúo muchos hits de la cumbia y se armó baile. Miguelito no quiso bailar, así que bailé con un morocho grandote. Era medio bruto, pero nos divertimos los dos y fue muy respetuoso. Después hubo trencito. Ahí se sumó también Marita. Cuando estábamos volviendo al auto, quise parar en la tienda Caprichos. Ahí me compré una blusita animal print y también una calza tipo biker, como usan las chiquilinas para cuando empiece la primavera. Les recomiendo mucho esta tienda. Es Caprichos con K. K-Prichos. Queda en la calle, 18 de julio de 9. En la calle, perdón. Me trabuqué. Es que es largo el mensaje, me quedó largo ahora que lo leo, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser, pero estoy empezando. Pero se puede estoy empezando. Es un buen punto de partida. No se pierdan la recomendación. No, hay mucha información. O sea, el que lee eso seguro que ya tiene muchas ya cosas. Ya sacó piques, ¿no? Piques, dice. Yo leo eso y voy a la próxima fiesta del chocolate. En la tienda Caprichos. Entonces, Caprichos con K. K-Prichos, que queda en la calle 18 de julio de Nueva Albesia. Bueno, no tengo mucho más para contarles, a ver si entro en la parte final del mensaje de influencer. No tengo mucho más para contarles por ahora. Síganme acá en WhatsApp para más sugerencias. Les mando un beso muy grande y otro para sus chiquilines, que espero que estén muy bien, tan ricos como siempre. Mirta Donangelo. Mirta. No, está precioso el mensaje. Tiene un montón de información. Tiene, o sea, yo creo, claro, que es el que buen vaya arranque. Tiene pila de data. Es mantenés muy bien a tus seguidores. Hay mucha ida y vuelta. Quizás no es el medio más práctico. Claro, para capaz, eso, capaz, ¿no? Que puedo empezar con videitos después. Pero uno, voy aprendiendo. Pero está bien. Y claro, después me explicaron también que por WhatsApp me respondía la gente. No se sigue por WhatsApp, me decía la gente. Claro, no se pueden seguir por WhatsApp. ¿Te recibís mensajes o no los recibís? Pero no te sigue la gente, no te pueden seguir por ahí. Y escúchame una cosa, me habías comentado que habías empezado con un emprendimiento que de alguna manera fue como motivado por una colección que tenés, que me contaste. Bueno, es que sí, mirá, yo te digo una cosa. A veces pasear no es más que una salidita corta, ¿viste? No precisás un viaje, no precisás Florianópolis como no fuimos esa vez, no precisás. A veces hay joyitas, hay tesoritos ahí a la vuelta de la esquina nomás. Nosotros salimos mucho a comer. Y vos sabés que... Una cosa que fui descubriendo. ¿Cómo está comiendo el brujo ahora? ¿Cómo está comiendo el brujo? Mirá, lo agarramos con la boca, sino por eso no interviene, está comiendo. Bueno, salimos mucho a comer. Y que te cuento que me empezaron a gustar mucho los manteles. ¿Los manteles? Mantelitos individuales. Ay. El mantelito sin. Porque viste que está. Empezó hace tiempo, ya que se puso la moda que te ponen mensajes. ¿En los manteles? En las paredes, en los pizarrones, en los manteles y te ponen mensajes. Y me encantan. Me encanta, ¿viste? De repente estás mirando el mantel y te emocionás porque una frase te hace pensar mucho, te toma desprevenida, ¿viste? Entonces, mira, te cuento un mantel que me encantó. Mira, tenía muchas frases. Terminé de bajar el alfabeto. Te leo alguna. Mira, ese tenía pila de frases. Era todo lleno de frases con letras en distintos tamaños. Parecía una prueba de oculista, ¿viste? Que tienen las letras en distintos tamaños. Entonces, por ejemplo, te decía, viaja más seguido. Esto tiene que ver con los paseos. Viaja más seguido. Perderte te ayudará a encontrarte, decía, por ejemplo. Me encantó. Dije, para mí, este mantel. Si no te gusta algo, cámbialo. La vida es corta. Ese me angustió un poco. La vida es, así solo decía, la vida es corta. No sé, ese me descubrió. Iba con el al lado. El remate. Y después, mira este que precioso. No busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento. Entonces, ese sí está yo bueno. Yo me los empecé a guardar, los manteles. Me los tengo 12 ya. Tengo 12 manteles. Ya. Después les muestro la colección. Les puedo mostrar la colección. Capaz que ahí puedo sacar fotos de influencers. ¿Sos así impulsiva en todos los viajes que tenés? ¿Sos de traer tanto souvenir? Esto ni siquiera es... Esto es yendo a restaurante acá, ¿eh? Esto es yendo a restaurante acá en Montevideo. Por eso digo que hay tesoritos a la vuelta de la esquina. Hay que saber ver. Hay que abrir los ojos. Entonces, el emprendimiento que se me ocurrió... Dije, ahora también, además de influencer, manteles optimista. Porque yo también quiero poner frases. Puedes hacer hashtag manteles optimistas. Ya estoy corriendo el hashtag por WhatsApp. Hashtag manteles optimistas por WhatsApp. Pueden seguir el hashtag. ¿Pero tenés alguien que te haga la cuenta o que precisas ayuda? Manuelito está haciendo un curso. Ah, mirá, ¿de Manuelito qué? Manuelito está haciendo un curso de diseño gráfico y community manager. Ah, ¿y le va bien? No, no le va bien, pero yo espero que le vaya mejor. Y entonces vamos a poder... Lo vas a alentar con tu proyecto. Al menos está más proactivo, ¿no? Yo por ahora fui empezando a juntar algunas frases que se me fueron ocurriendo para poner en manteles y venderle a los restaurantes, ¿no? Esto es para trabajar. Por ejemplo, una frase. Si te caes, no pasa nada. Levántate. Bien. Buenísimo. ¿No? Muy linda, Mirta. Claro, conciso. Si estás con muchos problemas, no te preocupes. Mañana seguro se resuelven. Sí, no sé si... Funcionan así, pero capaz, ojalá. Está buenísimo. Ojalá. Hay que pensar que sí. Si se te perdió el perrito, no te preocupes. Publicalo en Facebook, hay mucha gente que te ayuda a buscarlo. Te escribió un mensaje si te dicen en qué barrio y a qué hora lo vieron. Capaz que es un perrito parecido, pero ten esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde, menos que tu perrita perdida justo se llama Esperanza. Es un chiste, no te preocupes. Ese ya no es individual. Ese es el de para familiar, la mesa familiar, ¿no? Pero está bueno. Ese muy bueno, me va bien. Son los primeros que se me ocurrieron. No, vas muy bien encaminada, neta. Yo después me di cuenta que todos me salieron condicional, no sé por qué. Sí, viste, todos me salieron sí, no sé por qué se me dio así. Y repetí mucho, no te preocupes. Después Manolito me decía, pero dicen todos, no te preocupes. Pero porque... optimista, ya está. Entonces, no sé, bueno, estoy empezando por ahí. Pueden seguirme, hashtag manteles optimistas. Bueno. Y me pueden seguir en WhatsApp para mis próximos viajes. Bueno, yo estoy para que me sumes a tu lista de difusión. Sí, yo pero... cada vez que pase por la parada y veo un palo con una hoja 4 con numeritos que diga termas del Daimán, voy a pensar en vos. Son lindas las termas, fueron las termas. Qué lindo. Sí. Ay, qué lindo pasamos en las termas, tenemos fotos. No fui nunca a las termas. Ah, son muy lindas las termas. Porque además son de esos lugares que integran a todas las edades. Hay todo, hay para hacer para todos. Todos pueden hacer ahí las termas. Muy linda, muy linda. A mí lo que me interesaría es seguirte para conocer más de eso de fiestas tradicionales que hay en el interior, que por ahí, como ves, la fiesta del chocolate, fiesta de la torta frita, todas esas que hay que no... yo no me entero y me gustaría como mandarme más, capaz que podemos ahí hacer, tenés ahí podemos un... hacer, podés venirte conmigo, querés venir conmigo la próxima, capaz que me podés filmar. No, pero me podés mandar una recomendación y... Ah, querés que nos encontramos allá. Te mando una recomendación antes. Claro. No, si no te puedo mandar viste mensajito después, como recién te incluyo en la cadena, ¿querés que te incluya en la cadena? Marti me pasa los mensajes. Mirta, viste que me pediste un temita y está sonando. Ay, me encanta. Ay, cómo me gusta Diego Torres, para irnos me encanta. En el auto, en el Peugeot 208 suena mucho Diego Torres. Algo que me encanta. Algo que me comentaba siempre era que para vos era muy importante la música en el paseo, ¿no? Siempre me acuerdo que de niña me decías que llevara un disco, porque me acuerdo que en ese momento el auto tenía disquera. Bueno, nosotros todavía tenemos la Pioneer para CD. Y tenemos las ensaladas que comprábamos en el Tree, porque qué lindo paseo el Tree. Qué lindo paseo. Porque mezclas ahí la barra del Tui con compras después y precioso. Y tenemos las ensaladas. Hasta hoy tenemos las ensaladas. Me parece que sos un gran testimonio de ir contra la comodidad del hogar, ir contra el quedarse. Es que no es muy cómodo el hogar. ¿Viste? Te dije que somos cuatro. Claro. De hecho, Marita y Manolito duermen juntas en la misma habitación. Ah. Bien. No es muy cómoda la casa, eso es cierto. Bueno. Capaz pueden ahorrar en un par de viajes por año y ver de ampliar un poquito. O... Me gustan los venden llaveros acá. Me gustan los llaveros, souvenir, venden llaveros acá del programa. Ah, no, solo... ah, buena idea. Porque para mí es como un paseo esto que vine acá, es como un paseo. ¿Vos sos de llevarte paseos, llaveros o imanes? Llaveros. Llaveros, a mí me encanta llaveros. ¿No tenés imanes de los lugares a los que visitás? No, llavero. Llavero, puro llavero. Y me traen todos en el Ministerio de Transporte y República, ya saben, me llevan. Cuando se salen de viaje me traen llaverito, Mirta, llaverito, Mirta. Vos sos muy querida, Mirta. Un pegotín, poco. Escuchame una cosa. Gracias por venir al programa del día de hoy. Realmente me pareces un gran ejemplo a seguir. Yo quiero que los años me vengan así, llenas de paseos y de ganas de conocer lugares nuevos y de no sé, de adentrarme a nuevas fiestas, a lugares que no conozco, a gente

comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But bloque y volvemos con muchísimas ganas de pasear. En primer lugar, por favor, sigan a Mirta en cuando se la crucen en la vida, que les cuente sus paseos porque es fabulosa. Síganla por WhatsApp. Síganla por WhatsApp. Nosotros le vamos a pasar el número. En segundo lugar, el segundo avisito es mandarle un beso gigante a Lina, que nos acabamos de dar cuenta que no nombramos que ella no está acá presente, pero es que no está. Y las faltas se sienten, ¿no? En el ritmo colectivo se sienten. Así que, Ali, ahí donde nos estés escuchando, te mandamos un beso gigante y, bueno, nos vemos el lunes que viene. Y en tercer lugar, a Sara Cuerdo, que está corriendo así como por debajo el concurso de quién se gana la entrada para ver Oppenheimer, semana que viene, miércoles 19:45 en Cinemateca. Esa entrada te la podés ganar mandando un mensaje a cualquiera de las personas que forman parte de la radio o a nuestro Instagram, arroba siempre hay alguien peor que vos. Y ahí nos tenés que contar una anécdota de un paseo que de alguna manera haya marcado tu personalidad de alguna forma. Algo que te haya marcado, que recuerdes y que nos quieras contar. Mandando esa anécdota estás concursando por una entrada. Me mata estar diciendo eso. Me encanta. Así que bueno. Entonces, este tercer bloque, digamos que nos pusimos a trabajar porque la verdad es que la radio no se produce sola. Entonces dijimos, bueno, montamos una empresa. Con Mateo acá nos sentamos, dijimos, montamos una empresa y les vamos a querer contar algo. Esto que está sonando esto que está sonando. No sé si a alguien le suena. Mira, acá bailando llegó, acaba de entrar al estudio el señor Martín Mocoroa, que está con una banana de esas de cotillón, de plástico. ¿Dónde la encontraste esa banana de plástico? Estaba en el pasillo. ¿El pasillo acá de Radio Pedal? Sí, sí. Mirá las cosas que uno se puede encontrar acá. Y una bandera de Rutatours, ¿qué es? Exactamente. Rutatour. Y estando los cuatro en esta mesa, con el mate acá queremos, y a todos los oyentes, que esperemos que sean una comunidad maravillosa ahí en su casa preparando la cenita del lunes, el arranque de semana, tenemos una propuesta para lo siguiente. No sé si les habrá pasado, cuando si fueron alguna vez turistas en otro país o lo que sea, que hay algo de... Se diferencia, ¿no? Están los turistas que les gusta ir a todos los lugares emblemáticos, esas cosas como de los símbolos de la ciudad, de las cosas que hay que conocer y todo eso. Y después está la otra gente que de pique de entrada quiere saber un poco qué hace la gente que vive ahí, conocer esos lugares, las cantinas de barrio, los lugares donde se compra barato, las cosas caseras, más vivir de alguna manera la rutina o los lugares que las personas que viven ahí van y frecuentan. Entonces, trajimos cuatro propuestas de lo que sería traer a un amigo, una amiga, ¿no? Un amigo o amiga que viene de visita a Montevideo, se queda en tu casa. Bueno, cuatro experiencias completas, distintas, que podrían vivir bajo nuestra ala. La primera propuesta que tenemos el día de hoy se llama Sonido de la calle. Es un tour. Es un tour. Entonces, claro. Tour, entonces, claro. Así se llama el tour. Muy bien. Qué bueno. Clarísimo. El recorrido empieza siempre a las 4. En la mítica esquina donde nace a la intemperie la calle Durazno y su cruce con Convención. Punto más ventoso de Montevideo, tened en cuenta esto a la hora de encender un cigarro. Si contamos con un día caluroso, se puede disfrutar de un chapuzón a los pies del dique Mauá, en la playa chica que muere en el gas. Luego, nos dirigiremos al edificio Liberay, en Julio Herrera Lloves y Maldonado, lugar donde aconteció la mítica balacera entre los ladrones porteños que ocupaban el recinto y la policía en la década del 60. Antes de llegar al mítico edificio, nos detendremos en Maldonado 924. En donde encontraremos la antigua pensión, en donde se guardaban los tambores del barrio a los que Jaime nunca le dejaron tocar. Caminando a ritmo de tambor por Durazno llegaremos al cruce de Sarmar Michelini, donde realizaremos una parada para hidratarnos con el típico trago llamado 7 y 3, en el supermercado Medio Mundo, a pasitos del antiguo conventillo homónimo, sitio que da origen al toque madre Quareim, utilizado en las composiciones del artista. La próxima parada nos encuentra con los muros del Cementerio Central, escenografía del disco Sur, donde se encuentran su mayoría nuevas versiones de sus temas, el cual sirvió de inspiración a Dani Umpi en la creación de su álbum titulado North. Más adelante, arribaremos a la calle Ancina, donde hubieron patios, luego escombros y ahora viviendas, donde en el hombro sigue acusando el tambor. El recorrido termina cuando la nochecita empieza. Ideal para seguirse regocijando y enderezando con la noche montevideana, ya que como alguien una vez dijo, la noche es joven aún. Clarísimo el público. Me fascinó. Está en Mateo aparte. Cuando arranca a sonar la música brasilera de este emprendimiento, dije, vos, Mate, ¿cómo permitiste esto? Te imaginás a vos, bueno, transando ahí, y me imagino también al Rubo del otro lado contentísimo con eso. Pero después como pasamos al enganchado de canciones, dije, sí, señor, esto es nuestro. Y aparte, algo que está de más con un extranjero es intercambiar música. Sí. O cuáles son los artistas nacionales que tenemos. Pero si aparte podés hacerle tipo recorrida, no solo, escuchate esto, escuchate. Andás a ver si lo llega a escuchar, si se acuerda. Es vos, vamos a dar una vuelta y te digo, vos, acá pasó esto, acá tenés estos temas para. Es otra cosa, vos. Increíble. Me encantó. Buenazo. Bueno, acá tenemos nuestra segunda propuesta, que se llama La llegada del verano. En la última semana de noviembre, calorcito, hay que ir en la tarde con dos o tres amigos, amigas, a tomar mate en la Rambla. Termo y mate apretado en el brazo. Recomendadas unas galletitas Brioche o Solar con chocolate con baño de chocolate. De a poco va cayendo la tarde y se pueden apreciar luces en tonos cálidos, los pequeños puntos de luces de color que encienden el Parque Rodó y los autos de la calle. Ahí te dan muchas ganas de tomar una chela, pero es cierto que falta algún kiosco sencillo sobre la Rambla. Y ahí empiezan a aparecer los parlantes en las valijas de los autos. Empieza a picar el bichito del verano, las mangas cortas, las sandalias. Sin embargo, que no te engañen, en la Rambla de Montevideo siempre hay que llevar un abriguito porque la noche se puede poner un poco fresca. Y resulta que como son esas fechas, en el teatro de verano hay prueba de admisión. Te empezás a mover y entre las ganas de una cerveza y aumentar un poco el ritmo nocturno, entras al teatro sin saber qué te aparece y te sentás dispuesto a ver cualquier cosa, ¿no? Recomendado entrar al teatro de verano a la prueba de admisión y ver cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué está sonando? ¿Qué será eso? Nosotros armamos un espectáculo para un 180 pesos de risa. Ni idea qué es esto. ¿Qué pasa? Yo no sé si sabían. Pero entre que uno de los cuatro que va, ¿no? Los amigos, el invitado, el turista y vos, uno se va a jugar el mate al baño y vuelve tentado con unas papas fritas, dos vasos de chela, porque seguro hay una promoción de algo. Ahí esperamos que terminen. Humoristas, son los chovis estos que están en la prueba de admisión. Sí, cuando terminan, que obviamente, bueno, ellos pasaron la prueba de admisión, pero generalmente te comes demasiados garrones. De repente, salís rumbo a Gonzalo Ramírez a comprar otra cerveza y caminar hasta Boulevard España y Blanes para sentarte a comer una pizza y un feiná en el bar Las Flores. Bar que emblemático, ¿no? Digo, yo no lo curtí mucho, últimamente lo empecé a curtir y la verdad me gustó. Es de la familia del San Martín, de la Tortuguita, es como esa especie de bar de Montevideo, digamos. Y llegando al final de la noche, la jornada ahí puede terminar tipo a la 1 de la mañana, ¿no? Después de cenar y tomar algo. Y en caso de querer seguirla, hay dos caminos. Uno, yo recomiendo la casa de Mateo, que es nuestro amigo. Y ahí, que tiene una muy buena ventana, te podés quedar charlando, fumando alguna cosita, escuchando música, mirando por la ventana que da al, ¿cómo que se llama? Tanque de gas. O de lo contrario, seguramente en esas fechas podés revisar la agenda de festivales carnavaleros y ahí ver a cuál conjunto le toca recaudar dinero para su espectáculo y así la jornada puede extenderse hasta eso de las 5 o 6 de la mañana. Por favor, subí el volumen de esa canción. Que nada tiene que ver con el carnaval. ¿O sí? Él la puede haber usado algún conjunto. Sí. Bueno, eso sería la propuesta de noviembre, ¿no? Si alguien viene en noviembre, esa puede ser. Es linda época para conocer Montevideo, ¿no? Divino, sí. Comprometido, Mateo, poniendo la casa. Sí, sí, sí. Eso, ¿vos habías visto eso? Cupos limitados. Mira que tengo un sillón y dos sillas. O sea. Pero qué sillón. Qué pero buen qué sillón. Es un tour muy personalizado. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Claro, es llevar a la gente a lugares. Lugares típicos. Galletitas Brioche. Sí. Qué careta ese tour. Salvaje. ¡Ay! ¡Fusión pedorra! ¿Sale lo mismo? No, pero el salvaje es otra cosa. Bueno, no sí, es la diferencia entre salvar entre llamarte salvaje o llamarte Brioche. No, son más ricas. Yo prefiero Brioche. Brioche. Las salvajes siempre están un poco más secas. Son los topper no. Y los solestar. Son los toppers y los solestar. Hay una cosa de hacerse hacerse el modesto. Pero el es lo mismo. Pero las Brioche son más ricas. No, tienen menos chocolate. Si no tienen chocolate. Obvio que tiene chocolate. No tiene chocolate. ¿Y de qué se rellenó? Son iguales, son las no mismas. Ay, no, que van a ser iguales. Las Brillon son, no, son más claritas. De... Son más claritas. Ahí va, son las dos obleas de chocolate. Son las dos, claro, oblea cuadradita. Las salvajes son más plásticas. No, ni en pedo. Bueno, establecemos acá una votación. El turista no nadado escuchando la discusión. se agarraron los guías. Están, a piña. Entrando a TripAdvisor. Te dije que había que comprar esta. Estamos dando un pésimo servicio. Quiebro lanza por Brillon. ¡Vamos! Pero son las dos muy buenas. Para mí no hay una discusión ahí. Y la son diferencia económica es poca, ¿no? Que es la salvaje, que son unos pesos menos. La brilla en la cara. Pesos menos, cualquier paquete de galletas sale 150 pesos, más si estás en esa zona de Parque Rodó. Bueno, acá fui una atrevida un poco, porque no sé si alguna vez en mi vida hice este plan, pero me dediqué a pensarlo. Ustedes me dirán a ver qué tan atractivo puede ser. Esta tercera propuesta se llama... Ronda de amigos, porque nos lucimos con los nombres de las propuestas. Es una propuesta tarde nocturna que puede ser en cualquier época del año. Eso es importante. Resulta que a las 6:30 se juega un clásico en el Centenario. Clásico que puede ser... ¿Qué clásicos pueden ser? Peñarol no se Nacional. Está jugando ninguno, pero sí, Peñarol Nacional, Cerro Rampla. Si es en el Centenario, que sea Peñarol Nacional, porque cualquier otra cosa en el Centenario... Da lástima. Pues, claro, un defensor anubio en el Centenario, por favor, le sobra. Bueno, pero digamos que es un clásico cualquiera. Peñarol Nacional, de Peñarol Nacional. Está, Peñarol Nacional. Entonces, Parque Valle tempranero. Picnic al sol, como para conocer cómo... ¿Qué pasa? Mis ganas de esto es invitar a la persona a que conozca cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Yo te invito a las 2 de la tarde, igual es un poquito antes, a la 1, nos comemos algo y acá la recomendación es llevar algo para compartir y se aconseja un clásico sanguchito, jamón, salame, queso sándwich, bolsita de aceitunas, Doritos, y si alguien tuvo tiempo antes, picar una paltita, llevar así como algo más producido. Y bueno, y ahí en el parque, digamos, la invitación es con tanto tiempo de anticipación justamente para ver mutar el paisaje. Para ver cómo de repente estamos ahí tranquilos comiendo, llevar pelota de fútbol, pelota de voleibol, empezar a entrar en calor, ¿no? Ayornarse un poco a la idea del juego y de repente empieza a moverse el tránsito. Empiezan a ver vendedores ambulantes, entre camisetas, banderas, pastelitos de membrillo y dulce de leche, algún puesto de tortas fritas que nunca falta en nuestras calles montevideanas. Nos preparamos para ir al estadio, ¿está? Se entra al estadio, todo el folclore, que te cachen, que no portes armas, que no portes todo lo que no se puede portar. Y resulta que entramos al estadio. Una vez que entramos al estadio, está el típico tipo que sube y baja vendiendo café por todas las asientos del estadio. Yo, gran visitante de la tribuna olímpica. Ahí el tipo que te vende café, ¡ay, café! Exacto, nuestro turista se ve tentado. Entonces, ¿qué? Se compra toda cosa que anda en circulación de vendedor ambulante. Todo, se le compra todo al amigo turista. Todo. ¿Qué tenemos? Tenemos pop, tenemos papita, tenemos... Mucho efectivo, hay que llevar. Hay que llevar efectivo. Es la especialidad del turista, pagar caro por cosas de poca calidad. Exacto. Pero exóticas. De eso se trata. Necesito gastar en boludez. En el Centenario está en el lugar adecuado. Bueno, ahí se compra todo lo que haya, y se compra churros, porque en el picnic nos faltó postre, entonces los churros también son tradicionales de nuestra patria. Antes un gorrito medio ridículo le puedes comprar. También, en la feria, antes en la puerta. El partido fue un partidazo, por suerte, va a serlo. Esa vez no nos van a dejar pegadas. El partido fue un partidazo. Justo. Nadie es de ninguno de los cuadros, eso es importante para darle, para garantizarle a nuestro amigo turista ningún mal humor, ¿no? Solo un buen rato, un espectáculo deportivo. Pero si bien no somos partidarios de ningún partido de ni de Nacional ni de Peñarol, el resultado fue un resultado justo, entonces nos vamos felices, nos vamos con autoestima del estadio. Ganó el fútbol. Siempre es una alegría, exacto. Y nos quedamos con ganas de más, no tenemos ganas de separarnos, porque hay algo que tiene el deporte, que es que por una milésima de segundo te hace tener ganas de ser un deportista profesional en algo, en tu vida, ¿no? Quedás polenteado, entonces qué mejor que hacer. Ir a tomar un vino y cenar con tus amigos para darle... Entonces... Pensé que íbamos a jugar un fútbol 5, pensé que de ahí estaba alquilada. Entonces, si nos quedamos con ganas de más en pleno Centenario, en pleno Parque Valle, lo recomendado es la cantina del 25 de agosto. Cantina 25 de agosto, sí. Doctor José Luis Bardo, 3186 y Ríos, propaganda, mínimo a quien de la cantina del 25 esté escuchando. Llegamos esto, me regala una tortilla. Tenemos que llegar a canje de algo. Sí. Tiene que ser el objetivo del programa de mínimo. Aquí, el próximo mes. Mínimo, cantina del 25 de agosto, de una tortilla. No, en el 25 se come muy bien. Sí, mirá. Un viaje en Rotatur. Manden empanada. Vino, una copita de vino, una tortilla de papa y de postre, flan con dulce de leche el 25 de agosto. Loco. Nunca vas a recordar una noche como esas. Así que, bueno, esa fue nuestra tercer propuesta. Era picnic en el Parque Valle. Sí. Partido clásico. ¿Cómo ando organizando así una salida deportiva? Creo que hay algunas dificultades con el evento deportivo, que es partido clásico. Hacer un tarado, hacer un picnic todo vallado el centenario. Ahí entre valla y caballo. Son policías y caballos. Bueno, pero podemos. Pero está buena la intención. En otro Uruguay. Podemos buscar un rincón que no esté con no, vallas. No, pero el turista que se curta, que claro, aprenda claro. Lo que es la inseguridad en el deporte. Claro. Exacto. ¿Querés aprender el de fútbol uruguayo? Andá a ver un partido sea, complicado. Claro. Que sea casi el problema como un siempre. Safari. Que esté como la adrenalina de no sabes si vas a salir. Y ojalá la cancha esté toda fea como la del campo de Maldonado. Dalo por hecho. Bueno, y por último. Por último, pará, quiero quebrar una lanza acá por mí misma, que no me dejen, amigos, mucho más tiempo sin ir a ver un partido. Estoy con ganas hace rato de ir a ver un partido del Centenario. Hiciste el tour para uno, para el turista. El sí. Tour fue... Así que si algún amigo del exterior quiere venir a visitarse, yo le hago este paseíto. El domingo está la final de Intermedio. No se sabe todavía dónde está se lindo, juega, lindo, pero lindo podemos partido. Ir. Liverpool, me encanta. Liverpool te pensó. Contá con mi copa. El mate de laburo. Laburo, pero no hay chance. Qué infeliz, loco. Gracias, amiga. ¡No! Gracias por recordarme. Alguien que no sea vamos. Yo. Vamos a hinchar por Liverpool. Pero obvio, yo soy de Liverpool. En el básquetbol de gente que no juega al fútbol y se juntó a juntar al básquetbol que juega al mate. ¿Para qué forma nunca decir? El básquetbol soy de hincha del mate, no mi amigo. Yo soy hincha del mate que es juega... Es un deporte muy específico. Ir a ver a Mateo el miércoles pasado. Bueno, eso se trató todo el fanatismo. Pero qué lindo estuvo. ¡Puah! Dios. El básquetbol es un gran deporte. Si no lo descubrieron. Vos hagan los Juegos Olímpicos o algo. La típica hija única que cuando ella descubre algo, parece ser que tiene que ser importante para el mundo. Sí, soy esa. Bueno, ¿y qué pasa? Por último, tengo una propuesta que, como amiga del turista o de la turista, puede no incluirme. Es el típico paseo que yo le recomendaría a mi amigo exterior, amiga del exterior que vino, que haga sí en el caso, o sea, en el caso hipotético de que salió el sábado en la noche y se enamoró. Básicamente, es si salió el sábado de noche y se enamoró, le recomiendo este plan. Amaneció, ¿no? Porque pasó la noche en la casa de su enamorada, claro. Funcionó. Cuando las cosas fluyen y funcionan. Que con los extranjeros, con las extranjeras, es más fácil. Porque sabes que se vuelven a su país. Entonces hay algo de... Ella, si no es ahora, no es. Claro, que siempre funciona mejor. Entonces, amanece el domingo, armas un mate con yerba, y yo recomiendo acá Baldo Sahara Suave. Y si te gusta meter algún tipo de swing, puedes ponerle un poquito de jengibre o de cedrón. O si te gusta un poco más exótico, esto es algo que probé hace poco, que es poner un poquito de anís. La chica o el chico con el que te quedaste a pasar la noche, seguro es bastante crack, porque digamos los montevideanos somos gente maravillosa. Así que te va a ofrecer alguna cosa, alguna sobra del sábado en la tarde que le trajo alguien de su familia, que seguramente sea algo así como torta de fiambre, pizza de cumpleañitos o pasta frola. Entonces eso, aceptás que lo pongan en un tupper, ¿no? Así, con tupper y mate, salimos rumbo a la Tristán Narvaja. Partir rumbo a la Feria Trustán. A la Feria Trustán, que es una de otro país que yo también conocí. Pero esta que les estoy recomendando ahora es la Tristán Narvaja. Ahí hay que recorrer especialmente las calles aledañas, no así la columna vertebral, porque generalmente hay demasiada gente. Entonces vos por las calles aledañas podés ver escaparates, ropa vieja, artículos para la casa que de repente van a tener juntos. Le elegís un par de pilchas. De pronto se pusieron optimistas. La intensidad. le hace sentir un le elegís un par de pilchas así, ¿no? De la mano caminan. Sí, total. Y la hace sentir una reina con esa cosa nueva usada que se compró en Tristán Narváez, que seguramente la eligió de un paño tirado en el piso. Ahí se la pones, lo probás, todo precioso. Y ahí puedes inventar un montón de historias con objetos totalmente extraños, ¿no? Y van a gloriarte de historias nostálgicas sobre las cosas, que eso siempre garpa. Entonces, le compras una plantita. ¿Cómo es lo de inventar historia? ¿Cómo es? Y no sé, vos, por ejemplo... ¿Ves unos lentes? Ves unos lentes y decís... Pa, mi abuelo tenía unos lentes. ¡Ay, mi hermano! Yo una vez tuve unos lentes. Es peor inventando anécdotas. Fa, eso es San Falsol. No, estaba bien. ¿Cómo es el abuelo? Entonces, como claro, pa, le sacas una historia. Claro, y ahí le hagas sobre la niñez. ¿Viste? Hace tiempo tuvimos un especialista que era sobre citas que decía... Chicos, yo vivo las citas así, ¿qué me hacen? Bueno, y entonces le compras una plantita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la plantita es ese regalo dual entre ser un clavo y tener futuro. Si estás en avión te mata la plantita. Por eso, por eso. Entonces regalándole una plantita le estás diciendo, ¿me tirás o me plantás? Ajá. Como que la planta se convierte en una pelota de lo que el receptor quiere con la relación. Entonces, una vez que le compras la plantita, empezás a pensar en el almuerzo. Para pensar en el almuerzo, recomendamos tacos de carne picada, huevo y queso y quesadilla caprese en el puesto de Tristán Narváez, Paraguay. Importante. Tristán Narváez, Paraguay, ¿no? Llevarse ese pique. No me lleves la contra, que no importa, nadie lo sabe. No, pero no se cruce. Sos paralelas y quedan lejazo. Bueno, está por ahí. Es y una paisando. Que... ¡Ah! Era paisando. Y paisando. Empezaba con pa. Era otro país. No, ese era Tristán. Me equivoqué. Paraguay. Paisandú. Ahora sí. Tristán y paisando. Bueno, ahí los tacos de... ¿Qué? Me estoy imaginando al turista totalmente desnorteado. Es que me perdí. Yo te juro que se cruzan. Paraguay. Ahora no solo confunden Uruguay con Paraguay, sino que lo confunden con Paysandú. Y si lo seguís bajando calle, va. Te juro que está por acá el puesto. Son las 4 de la tarde. No vas a ver dónde está. Bueno, ahí haces la fila y de paso escuchás un poco de música ambulante, ¿no? Estos que van con cosas tocando y todo esto, estatuas vivientes. Y aprendes mucho lo que es galletitas locas, brownies mágicos, ¿no? Ahí hay gente que te grita, y vos, si sos extranjero, te va a llamar la atención. No compres. O comprá, pero consumí con cautela con un amigo, amiga de confianza. ¿Está? Que me apuré. Va. Entonces, ahí de camino a 18 pasás por las librerías de Tristán Narváez y la siguiente parada es la Plaza de los Bomberos. Ahí, al lado de Einstein y de Carlos Bá Ferreira, vas a sentarte a comer lo que quedó del taco. Y como sos un cra, como sos una cra, a escondidas compraste un chocolatín. Si das el chocolatín a la plaza, no hay con qué darle, no se vuelve a su país. Mañana planta la planta. Exacto. Después de un rato de estar mirando gente, palomas, todavía es temprano como para encerrarse, y ninguno de los dos parece querer irse. Ah, eso es importante. Festival de películas francesas en Cinemateca. Buenísimo. Entonces te caminas todo 18 de julio y conocen las plazas restantes. En La Cagancha te das de cara con La Cigal y dudas el lado sí, el lado no, y pensás, no, mejor llegar al café de Cinemateca y sentarte ahí con la tarde entrando a tomar un cafecito. Pero de repente, ¿qué pasó? Plaza del Entrevero. En la Plaza del Entrevero, escuchás de lejos venir un tango y continuás la caminata, y cuando lo llegás lo ves, hay un montón de veteranos que llenan de vida la plaza bailando tango. Gente sonriente que, pese al frescor de la media tarde de otoño, si es que vas en otoño, se lleva café en termos y baila para recordar, no sé, como todos los tiempos, ¿no? Pasás despacio, como anunciando que sos un poco extranjero, esa típica cosa de que quiero pasar desapercibido pero me encantaría que me miren. Y ahí, de repente, si estás con suerte, alguien te puede sacar a bailar y así puedes hacer un poco el ridículo frente a la persona que te gusta, o hacer el ridículo juntos, que eso siempre es mucho mejor. además de juntar una estampita más para tu colección de anécdotas de viaje, ¿no? Digo, bailar tango con viejos en una plaza de Montevideo, si sos del extranjero, vaya si no es un paseo formidable. Sí. Y aparte, yendo como ese nivel de intensidad que propones cada tanto, le podés tirar el ¿ves esos viejitos? Podríamos esos dos podemos ser vos y yo si elegís plantar la plantita. Total. Hay que ver en qué tarde tú, viste que hay veces que estás turisteando y querés sentarte a tomar algo. No, y el anfitrión viene a milonga y te quiere llenar. Le sacaste el café de las manos, estaba diciendo. Dale, dale, que las 18 tenemos la milonga en la plaza, dale. Otra parada más, ya estás. Dale, que queda el cine. Pero entonces, te queda una hora y media para la película. En una hora y media llegás perfecto, ya estás en Plaza Independencia. Hay más palomas, hay más cielo, la puerta de la Ciudadela, los restos del prócer, que ya habíamos mencionado. Ella o él, o sea, depende de quién sea la turista, digamos, conoce más que vos. Entonces, haces preguntas que entre te interesan y entre que vale chusmear los gestos que vas descubriendo de la persona. ¿Viste? Cuando salís con una persona que te gusta, de a poquito se van como desplegando los gestos que tiene esa persona y que te hace que te gusten más. Entonces, bueno, ahí en la Plaza de Independencia se vale chuponear, ¿no? Es el momento de chuponear, es una linda plaza para chuponear. Recomendamos chuponear en la Plaza de Entreno, no, la Plaza Independencia, perdón. Porque, ¿qué pasa? Es un símbolo chuponear la Plaza Independencia. Porque estableces que las relaciones no van a ser dependientes. Ah, mirá. Claro. ¿Está? Oh. Claro. Llegás a Cinemateca, que es una construcción formidable, moderna, vistosa, que tiene una gran colección de libros específicos del área del cine. Chusmeadas se sientan, dos cortados, pan de queso y media luna rellena, un brownie, una carrot cake, lo que quiera tu paladar. Y ahí, película excelente, profunda y lenta. En Montevideo, esto es importante aclarar a los extranjeros, se puede acariciar la mano o el cuello del otro en el cine. Si así lo sienten, lo acuerdan, lo concuerdan, está de acuerdo, se vale toquetearse en el cine, no pasa nada. A la salida, Bar Ciudadela, Arrolladitos Primaveras con un gin tonic, con frutos rojos, recomendamos ahí del Bar Ciudadela, también queremos un canje. Un poco de no aceptar el domingo y de volver a la casa donde empezó el día. Eso va a pasar si hacen al pie de la letra mi propuesta de domingo romántico. Volvés a dormir donde pasaste la noche anterior. Entonces un aviso nomás, un avisito que el taxi los domingos y de noche es más caro, digo, para tenerlo en cuenta de los gastos que tengas durante el día. Bueno, muy bien. Formidable y variadito. Sí. Yo creo que hay varias propuestas. Sí. Todo montevideano. Bueno, es para Montevideo. Capital. Yo soy capitalina, es del lugar que puedo hablar. Son los días de la capital. No vino Alina hoy para reivindicar. Ah, claro, faltó Ali. Faltó la grava. Bueno, pero Mirta nos contó. Mirta nos estuvo contando de la ¿cómo fiesta del chocolate. Fiesta del chocolate en Nueva Helvecia. Helvecia. Yo creo que hay un gran acierto en los turques, el tema de la experiencia local. Eso me parece que es muy, muy valioso. Tenés que recomendar algo que hayas vivido, que conozcas, ¿no? Digo, nosotros, por nuestro bagaje, yo no me acuerdo cuándo fui a la Thermal Daimán, por ejemplo. Yo no fui. Bueno. No fui, no he ido. Muy bien. Así que cualquier cosa que quieran darnos un trabajito, ya saben, acá es una nueva pata de Siempre hay alguien peor que vos. Te organizamos la salida turística por Montevideo. Y con esto, tenemos que darle cierre al sorteo que hicimos. ¿Tenemos una ganadora? ¿Tenés vos? Tengo acá, anuncio la ganadora. La ganadora es Maite Porro. ¡Aplauso para Maite Porro! Nos cuenta una anécdota que es maravillosa. Dice que cuando salía a caminar para ir a la escuela con su abuela, o sea, en realidad no salía a caminar, salía a la escuela, de camino a la escuela había un árbol muy grande. Entonces, en ese camino, que este árbol acá nos dice que es en Caiguay, Venancio Benavides, ella se detenía siempre y se adelantaba, corría un par de cuadras y se adelantaba para llegar a jugar al árbol. Y con el correr del tiempo tuvo un accesorio que se ponía específicamente para jugar al árbol, que eran unos lentes de piscina. Entonces, ella salía a la escuela con los lentes de piscina en el bolsillo y se adelantaba para jugar en el árbol con los lentes de piscina. Dice, me sentía la propia supersónica. Yo creo que solo por el hecho de imaginarme una Maite con lentes de piscina subida a un árbol, con tus cachetes rojos que se te ponen, te mereces ir al cine, amiga. Te mereces ir al cine. Te vamos a regalar una entrada. Fue un poco objetivo. Acá va a ser todo por a mí mismo. O sea, sí. Va a funcionar así. Este esto programa, es así, gente. Cuando consigamos, van a llegar los canjes. Es más burnista. Va a ir... Ahí nos olvidamos, sí, los amigos. Claro. Cuando llega el canje. Queda acá lo que sobre. Va a ir también. Para, bueno, así que, Mai, reclama tu entrada que te la ganaste. Bien. Escribile al Bruja, básicamente. No, que venga el lunes que viene, puede venir a visitarnos al programa y retira su... Opa, buena tentación, me gustó. Y bueno, llegó el momento medio que... de despedirnos. Nos despedimos, ¿no es cierto? Sí, ya está. Nos despedimos. Yo creo que... recontra en hora. Para cerrar, ¿alguien se quedó como con ganitas de una anécdota? ¿Un paseo así, una anécdota? Creo que ya hemos recorrido todos los puntos. Por suerte me quedé una vez nomás. Martín, que no estuviste en la primera parte del programa. Si me tiran una pregunta más guiada, capaz que me acuerdo un paseo, pero no así al vuelo. Un paseo de la infancia, un paseo que te haya quedado así como plac, así como anecdótico importante. ¿Querés que rompa el hielo? Pero, porque yo siempre tengo anécdotas. Dale, a ver, dale, rompe el hielo. De las pocas veces que pasé con mi padre, había un paseo que era ir a un tambo de un familiar lejano. Una granja, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que tenían unos gallineros enormes, enormes. Y me acuerdo yo de niña de quedarme sola en el gallinero. Y al principio me daba un poco de miedo, pero iba sola ahí. Y estaba tipo una hora... porque no era mucho más tiempo, pero ponle una hora corriendo de lado a lado del gallinero, tipo alborotando a todas las gallinas. Y cuando yo pasaba, empezaban a correr, se ponían locas, pobres gallinas. Y estaba así un buen rato. Y nada, es una anécdota que recordé. Es una anécdota, nada, es un recuerdo que se me vino gracias a este programa. Arengar a las gallinas. Por eso después fui de Peñarol. Bien. Tonta. No se me viene un paseo así, claro. Pero se me viene con el invierno, se me viene mi hermana y yo de pasamontañas. Es el Parque de los Aliados. Vivimos cerca del Parque Valle. Vivimos al Parque de los Aliados. Hay una foto de nosotros dos en un jueguito triste, en un autito así de eso que da vueltas. Y estamos nosotros dos. Creo que estaba de pasamontañas. Una ternura. Y bueno, era un paseo. Y después juntábamos oreja de negro. Juntabas la oreja de negro del árbol que caía. Y hacía ruidito. Bueno, ese paseo se me vino a ver a la cabeza con estos días de invierno. ¿Con cuál de las dos hermanas? Con Lucía. Maite no había nacido todavía, probablemente. Ahí va. Yo lo que me acordé ahora, también como uno de los momentos clave de los primeros paseos que haces que te marcan, de salidas con amigos, cuando empezás a salir, tipo, y no es que te llevan tus viejos, eso, que son como momentos clave. Y, hecho importante también es el bondi, también, como cuando vos te empezás a tomar bondi solo, que también es todo como un evento. Y yo siempre, escuela, liceo, lo hice cerca de casa, era todo como por el barrio. Mis amigos eran también como de ahí a la vuelta. Me acuerdo el primero del liceo, yo tenía la boletera al pedo, solo porque podía tenerla y por alguna eventual salida que tuviera que hacer, me ahorraba pagar boleto, pero iba caminando. Y un día haber ido al liceo y no sé por qué no tuvimos clase, y dijimos, bueno, no tenemos clase, tenemos todo el día libre, podemos hacer lo que queramos, tenemos boletos, vamos a ver hasta dónde llega el 144. Wow. No sé cuánto. Bueno, ahora vamos a ver para el otro lado. Bueno, ahora vamos a ver. Y nos fuimos tomando, tipo, bondi, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Terminé llegando a casa más tarde de lo que tendría que haber llegado. Si tenía una tipo un día normal de clase, que era a las 7, terminé llegando a las 8, con mi madre un poco. Alterada. A ver, no tenía celular. No. Y ahí fue primero el liceo de mi época, Martín. Despertaste tu vocación por inspector. Ah, podría haber aprendido. Esa era tu vocación, pibe. Mate, ¿vos, alguna? Entonces, ya no tengo más. Vamos cerrando. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Mirta, con esto de las frases en condicional, que hace poco, lo tengo acá guardado, me dieron en laburo una clienta que entró a comprar un libro. Y pues se ve que ese día estaba de buen humor. Y antes de irse me dice, toma, te dejo esto. Me dejó un marcador que me pareció maravilloso. Que dice, de la obra del maestro Roland, máximas para iluminar tu vida. estuve investigando, parece que Maestro Roland fue un tipo ahí medio místico, la quedó en el 2020, y tiene el marcadorcito una frase que dice así, una máxima. Si tratas de estar en paz con el mundo, es posible que el mundo también lo haga contigo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque para máxima es bastante haragana. O sea, eso del condicional, si vos tratás de hacer... Yo de una máxima espero certezas. O sea, Maestro Roland, no me tires un... puede ser que vos hagas el esfuerzo de tratar bien al mundo. Capaz que el mundo te empieza a tratar bien. Capaz que no, Maestro Roland. Capaz que el mundo te está ensañado contigo. Tiene ganas de agarrarte de Gil y te va a seguir agarrando de Gil. Así que yo lo que quiero es certeza. Bueno, ahora no se lo puedo pedir porque, bueno, como dije, la quedó. ¿Qué el quiero decir de con todo esto? Que venga un maestro espiritual que claro, no que se la juegue un poco más. Le avisamos a Mirta esto, ¿no? Le avisamos a Mirta para que Mirta, lo piense para los manteles. Tus manteles que tengan certezas, convicciones, que es lo que necesitamos. En definitiva, a pesar de que por momentos te sientas el chivo expiatorio de este mundo cruel y despiadado que decidió agarrarte de Gil porque sí y que quizás tu buena actitud no lo cambie. A pesar de que tu perrita se llame Esperanza y se te pierda en la calle... A pesar de que cuando el ómnibus empiece a mover, tu vieja no te esté mirando. A pesar del pasamontañas. Tengan en cuenta que a pesar de todas estas cosas y cosas aún peores, siempre hay alguien peor que vos. Should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crowd.